El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos Buri. Son días extraños. Estamos en una época en la que nuestro esquema de valores se ha roto en pedazos. Y en muchos casos es el momento de pensar cuáles son las prioridades, las cosas verdaderamente importantes y lo que nos hace levantarnos por las mañanas. Y a veces cuesta detenernos para llegar a esa verdad tan evidente, pero las circunstancias nos han obligado a mirar hacia donde últimamente solo dirigíamos un fugaz vistazo. Por eso, cuando hay tantos estímulos en el mundo, cuesta comprender la energía que algunos destinan en tareas tan poco productivas como el insulto o las amenazas, y más cuando están relacionadas con un videojuego. Es lo que ha pasado a raíz del anuncio de Steve, el popular personaje de Minecraft que llega ahora a Smash Bros., o el cambio en la cara de Peter Parker en el juego de Spider-Man, que incluso ha obligado al director de Insomniac a publicar un comunicado pidiendo que por favor dejen de enviarle amenazas. Somos unos irresponsables en las redes sociales, unos más y otros menos, por supuesto, pero hace años pensaba que Internet nos haría libres, con un caudal de conocimiento ilimitado. Y sin embargo, el anonimato y las más bajas pulsiones humanas nos han demostrado que, como todos los ideales, pues al final no aguanta el peso de la propia realidad. No merece la pena invertir ni un segundo de nuestra vida en fomentar el odio, ya sea de forma directa o indirecta, ya sea famosos o anónimos. Y por supuesto, la culpa nunca la tiene el que sufre estos ataques. No está justificado bajo ningún concepto. Y además en videojuegos, que estamos hablando de decisiones creativas. Por favor, no intentemos imponer nuestros gustos. En fin, hoy vamos a hablar evidentemente de todo esto, viendo todas las aristas de estas noticias y de otras tantas de interés, pero yo quiero darle la bienvenida como cada semana a mis compañeros. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estáis? Pues empezamos un nuevo mes, la verdad que con bastante energía, bastante ilusionados. Creo que se nos avecina un final de año bastante interesante y no está todo dicho hasta que acabe la generación, aún quedan cosas por salir muy, muy interesantes y aquí estaremos para cubrirlas. Eso es, hoy vamos a hablar de un montón de temas y te voy a contar una cosa que, bueno, hoy quiero experimentar, ¿vale? Hoy me siento con ganas de tener el flow arriba. Veréis, me he bajado una aplicación en el móvil que es como la que tenía Tony de lanzador de sonidos. Sí, esto es muy peligroso. Mal vas por ahí, ¿eh? Yo quiero hacer el programa más radiofónico, entonces hoy nos vamos a permitir el lujo de probar. ¿Que sale mal y queda muy ridículo? No volvemos a intentarlo, lo prometo. Pensaba que con la mesa de mezclas ya tenías suficiente, ¿eh? Uno siempre quiere más, ese es el problema. Entonces, yo voy a volver a presentarte ahora con el público digital que nos merecemos, ese público virtual que no existe. Así que, por favor, quiero que la audiencia le dé un fuerte aplauso a Aitor. ¡Bien! Ay, Dios mío, que ahora te sientes mejor. Me siento como un concursante de Operación Triunfo saliendo al escenario. Bueno, pues quiero que ahora también la audiencia le dé un fuerte aplauso a Juanjo. Bienvenido. Gracias, gracias, amado público, gracias. ¿Qué tal? Bueno, nada, pues muy bien, muy bien. Desde aquí yo quería empezar con un agradecimiento porque mi hermano, lo tengo que decir así, se ha enrollado muchísimo conmigo. Mi hermano es un máquina, mi hermano es carpintero, lo tengo que decir, que lo sepa todo el mundo, el mejor carpintero del mundo, como San José. Bueno, el caso es que se ha currado en mi casa una mesa, un escritorio, para poder tener más espacio, para poder tener todas mis cositas, mis consolas, para poder trabajar bien en el tema este del videojuego. Y claro, me ha hecho un escritorio que es una maravilla, un escritorio gaming, se podría decir. Así que desde aquí, muchísimas gracias. Wow, pues eso es un arte, ¿eh? El trabajo con cosas manuales y tal, hay a quien se le da bien y a quien se le da mal, ¿eh? O sea que eso hay que valorarlo muchísimo. Pues es que estará feo decirlo, pero es que es así, es que es un máquina, es un manitas, es un genio. Yo, la verdad, yo que soy un patoso integral, yo me pongo al lado suya y yo soy como el típico que va rompiendo lo que el otro va haciendo bien, pues así vamos mi hermano y yo, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pero las personas nos complementamos, si no por un lado, por otro, y eso es lo bonito. Bueno, hay que decir que hoy ha venido a divertirse a el batallón Sofía. Me siento como la, bueno, porque voy a decirlo así, voy a ir con el ego un poquito alto, como la segunda vallecana más famosa, que es Cristina Pedroche en El Hormiguero. La primera aquí la amo, ¿no? Pero bueno, en fin, sí que muchísimas gracias por invitarme de nuevo y nada, con muchas ganas, porque además hay muchísimas noticias así nuevas, esporádicas y que, joder, y que tienen todas bastante chicha y eso que parecía que no. Además, estamos en un mes apasionante, el mes Spooky. ¿Cómo lo estás llevando? Uf, pues yo ya me he cambiado en Twitter el típico nombre, he puesto un par de calabacitas, he puesto Spooky Sofía y luego pues avecinará, me imagino, los correspondientes disfraces. Yo soy muy, muy de Halloween y tengo ganas, ¿no?, de verme alguna peliculilla, jugar a algún Outlast, que el Outlast 2 da mucho miedo, por cierto, chavales. No lo probéis si sois muy cardíacos. Así que sí, yo creo que es un mes súper guay para probar este tipo de juegos. Y de hecho, mira, en la universidad estoy haciendo un proyecto ahora de Escape Room, analizando El Cuervo de Edgar Allan Poe, y mola mucho porque es así muy todo muy halloweenesco. Y no sé, estoy muy a tope con Halloween este año. Qué guay. Hay que entrar, por cierto, a Animal Crossing, que también han metido cositas. Y de hecho regalan calabazas, para que las puedas plantar. ¿Te dan pues calabazas? Justo. Sí, sí, sí, eso también. Nos dan calabazas a todos. Pues yo quería decir, probar. Quería decir una cosa de intralore del batallón, y es que has dicho Outlast 2, ¿no? Sí, Outlast 2, sí. Vale, pues que la gente busque en el canal de YouTube que hay un vídeo muy bonito. ¡Qué cabrón! Lo sabía que iba por ahí. Vais a ver al Aitor imberbe. Totalmente. Ay, Dios mío. Bueno, nada, yo soy Sergio y antes de empezar el programa me gustaría hacer una reflexión valiosísima, porque además hoy tenemos aquí un testimonio de uno de vosotros que creo que puede aportar luz a una reflexión que llevo toda la semana dándole vueltas. Y como hoy quiero que todo quede como muy ASMR, voy a hacer como que muevo un Colacao, ¿vale? Para que parezca que me meto en la casa de los oyentes. Lo siento. Bueno, el caso, ¿puede ser que los mejores podcasters de España, de Europa, del mundo, procedan siempre de Murcia? Y lo digo totalmente en serio, yo creo que sí. Fijaos lo que os digo, ¿eh? Wow. ¿Tienes pruebas? Tengo pruebas. Es que esta semana estoy escuchando otro podcast nuevo, se llama Filler Queen, que me encanta, son murcianos, y me he dado cuenta de que además aquí en España, en la podcastfera, no de este tipo, sino de videojuegos incluso, hay mucha cantera ahí. Yo no sé, Juanjo, tú que procedes de la zona, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo en general tengo que decir que en el resto de compañeros hay un nivel altísimo, ¿vale? No aquí en el batallón, no hay mucho nivel de murcianos en el tema podcastil, pero sí, la zona del Levante, y ya voy a ampliar un poquito a la zona de Alicante, Elche, son, no sé por qué aquí hay como un sentimiento por la radio digital, por este movimiento online que es el podcast, bastante arraigado, hay mucha gente que lo hace muy bien. Es muy curioso, pero no es una zona que en ningún otro aspecto audiovisual destaque mucho, pero en el tema del podcast sí que es verdad que hay cantera y que se funciona bastante bien. Sí, sin duda. Pues nada, yo creo que podemos dejar aquí la introducción y vamos con el sumario para contar todos los contenidos de hoy y nos merecemos un fuerte aplauso y ya lo dejamos por hoy toda esta tontería. La presentación de un nuevo personaje en Super Smash Bros. Ultimate siempre provoca una reacción viral en redes sociales, pero esta vez desencadenó incluso la caída de los servidores de Twitter en algunas zonas del mundo. El protagonista es Steve, el personaje de Minecraft, pero ¿por qué se está comentando tanto? ¿Hay motivos para la decepción que se respira entre algunos jugadores? Y a CD Projekt, creadores de la saga de Witcher, bueno, pues han reconocido que aplicarán el crunch entre sus trabajadores para el lanzamiento de Cyberpunk 2077. El comunicado se publica meses después de que el estudio prometiese no volver a ejercer estas prácticas. Y bueno, hay muchas más noticias, como la tensa situación que se vive dentro de Ubisoft o una que estamos jugando que viene muy completito. Además, conocemos en profundidad un juego de corte narrativo llamado After You junto a su creador, Ángel. Él nos contará qué ha ocurrido en apenas unos meses para pasar de grabar vídeos de bodas a dedicarse a su verdadera pasión, el desarrollo de videojuegos. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, cualquiera que haya entrado estos días en redes sociales, en Twitter, que haya visto las tendencias, que haya visto los movimientos que hay alrededor de la red social, se habrá dado cuenta de que hay opiniones muy polarizadas en torno al nuevo anuncio de Nintendo, en torno a Super Smash Bros. Ultimate, que hace poco pues ha protagonizado la presentación de un nuevo personaje que llevaba mucho tiempo en las encuestas, pero que aún así ha generado división de opiniones. Se trata de Steve de Minecraft y además otros como Alex, un zombie o incluso Enderman. Lo más sorprendente son las habilidades del luchador que puede, en cierto modo, alterar el escenario como lo haría Minecraft. Puede crear bloques, romper otros y hasta invocar vagonetas con las que machacar a sus rivales. Yo aquí, evidentemente, la primera persona que le voy a preguntar es Aitor, que sé que estaba muy pendiente del pase de temporada, de cada nuevo anuncio, de esa retransmisión, cómo la viviste y si entiendes un poco el sentimiento que se respira por las redes. La entiendo en parte. Quiero decir, al final, esto no dejan de ser gustos y hasta ahí cada uno, pues no se puede entrar en los gustos de cada uno, ¿no? Siempre que no sobrepasemos ese límite, veo normal que la gente, bueno, pues haya gente que le haya agradado el anuncio y haya gente que diga, bueno, a mí me apetecía, o sea, yo prefiero que haya otro personaje, ¿no? Tengo otro más favorito porque el personaje como tal no me gusta o el juego, la saga como tal no me gusta. Pero vaya, creo que, sinceramente, creo que es un personaje o una saga que se merece estar dentro de Super Smash Bros. Ultimate. Ya de un tiempo a esta parte hemos visto que Smash Bros. Ha dejado de ser como el elenco de personajes de Nintendo para aspirar a ser un poco más y está llegando a ser el gran museo, el gran crossover de los videojuegos. Y creo que una saga que es la más vendida de la historia, por supuesto que se merece estar aquí. Además, creo que es la primera inclusión de un indie, porque en su momento fue indie. No sé si ahora mismo podremos llegar a considerarlo como tal, pero es el primer luchador indie que vemos en el plantel, así que entra batiendo récords, además. Sí, a mí una cosa que me pareció muy interesante es, por supuesto, el anuncio en sí. Fue muy curioso ver a Mario dentro del mundo de Minecraft, aunque fuera así en la caverna que se abre. Me pareció un crossover muy, muy interesante, ¿no? Porque no habíamos visto, yo por lo menos no había visto a Mario en un entorno que no fuera Nintendero. Y esto en el fondo es poner a Mario en un entorno, Mario y los personajes de Nintendo, en un entorno de Microsoft. Y ahí es donde está el crossover interesante. Ahí es donde uno ve que ya no es una, son dos aportaciones de Microsoft al mundo de Smash Bros. Son dos aportaciones de Microsoft al mundo Nintendo. Y aquí la gente lo podrá ver de cualquier manera, pero es muy, muy interesante los movimientos de la nueva generación, que esto puede que no lleve a nada más. Pero el buen entendimiento, las buenas prácticas, el buen hacer, al final hará que no solamente sean gestos por parte de Microsoft hacia Nintendo, porque estos son cesiones, son concesiones, sino que algo tendrá que haber de retorno, no sabemos cuándo y en qué momento, y ese momento será el interesante. Sí que quiero hacer un pequeño apunte en relación a todo esto, que es interesantísimo, y es que todo esto no se ha gestionado de una semana o un mes a esta parte, sino que contaban que Nintendo llevaba años persiguiendo este acuerdo, que es muy interesante eso. Sí, incluso desde 2015 se dice que hay un ex trabajador de Mojang que llevaban 5 años de duras negociaciones, porque claro, es un personaje que desde fuera puede parecer muy simple de implementar, porque gráficamente no, tampoco luce demasiado, ¿no? Las animaciones son muy minimalistas, y puedes decir, bueno, pues no te lleva nada de tiempo meterlo, ¿no? Pero claro, se ha visto que al ver las mecánicas que implementa dentro del juego, puede que incluso estemos ante el personaje que más haya costado introducir al juego. Han tenido que tocar los más de 110 escenarios del juego para aplicar la mecánica de, dependiendo de dónde craftees, sacar un tipo de material u otro. Wow. Sí, además es que yo creo que es un poco lo que representa el hecho de que cada vez se están difuminando un poco las líneas entre compañías distintas de videojuegos, entre PlayStation, Xbox o Nintendo, y en este caso un poco Nintendo con ese mundo indie que también tiene una gran parte de dentro de la industria, que también a veces lo dejamos un poco ahí marginado, pero no, realmente también tiene mucho peso, y más sobre todo Minecraft. Yo creo que también aporta un poco más de creatividad en el aspecto, como ha comentado Aitor, de esas mecánicas nuevas, de transformar un poco el escenario. A mí me recuerda un poco en ese aspecto al Super Mario, perdón, al Super Mario Maker 2 y tal, que es un poco estas situaciones de ver los escenarios construidos y desconstruirlos, y yo creo que realmente Mario necesitará, igual que pasarla con Zelda también, una revisión, y tendrá que a lo mejor entrar dentro del terreno donde no están en ese mundo nintendero, como decía Juanjo, sino que tendrá que también un poco salir de esa zona de confort y entrar en otras que yo creo que son igual de interesantes. ¿También? Sí, y ya lo ha hecho un poco Nintendo, ¿no? Con el tema móvil, ya ha empezado a hacer escarceos. Nintendo se ve que tiene que diversificar, y se nota que lo está intentando dentro de lo que es Nintendo, que ya sabemos que sus pasos son muy lentos y muy, muy meditados, se podría decir. Sí. Bueno, por un lado hay que decir que aquí estamos repitiendo que tiene sentido lo de Minecraft como juego indie, y seguro que ahora vendrá alguien a decirnos, pero vamos a ver si Minecraft gana millones, ¿no? Pero bueno, creo que se entiende el contexto y sobre todo el nacimiento del propio juego, porque lo vinculamos un poco al circuito independiente de aquellos años. Pero más allá de eso, a mí me parece muy curioso el debate que se ha generado de fondo de esa parte de gente que no comparte la decisión, que para separar un poco sus gustos de la realidad, han empezado a separar, no, es que esto no procede de Sakurai, sino de la empresa. Ah. Es decir, la visión del autor, vamos a salvar los muebles de Sakurai y la culpa es de Nintendo, ¿no? Que se lo han ordenado. Y no entienden que al final son decisiones conjuntas, y yo creo que en ese sentido no podemos decir ni que Sakurai haya estado amordazado y tenido que trabajar bajo el yugo de Nintendo, ni mucho menos. Ya, es verdad que en el vídeo de presentación lo decía así en un modo jocoso. Las caras, Aitor, las caras. Sí, efectivamente. Daba la sensación de que efectivamente Nintendo le había impuesto, este era como el personaje que más se notaba que Nintendo se lo había impuesto a Sakurai de tienes que sacarlo sí o sí. Pero luego cuando ves que realmente Sakurai juega a Minecraft, salieron imágenes de él jugando, los mundos que crea, tal, él es fan de Minecraft, entonces no se puede decir de ninguna manera que él esté obligado a. De hecho, él dice que cuando él no le puede hacer justicia a algo, lo rechaza sin ningún problema. Aquí la verdad, claro, es que se han juntado la sorpresa, ¿no? De decir, vale, ya teníamos a Banjo, creo que las colaboraciones con Microsoft ya han tocado a su fin, ¿no? Ya con esto ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Y viendo Minecraft, que ya se había convertido casi en un meme, ver lo que es real, la verdad es que fue una sorpresa increíble. Eso te iba a decir, que una persona como tú que está pendiente de esas encuestas que ellos mismos publican para un poco sondear la opinión del público, casi siempre estaba en lo más arriba. Por eso no entiendo el escepticismo con el que se ha recibido cuando, como dices, era un meme. Si es que había un montón de fotomontajes de años antes donde ya salía el personaje. Totalmente, y mods de juegos antiguos. Yo creo que al final, el año pasado hubo una gran pugna detrás de entre bambalinas, solo la gente que está un poco más metida lo llegó a ver, pero hubo una gran pugna el año pasado entre la gente que apoyaba a Banjo y la gente que apoyaba a Steve, ¿no? Por pues que metan a este en vez de a este tal. Y cuando metieron a Banjo, todo el mundo dio por supuesto que Steve había perdido la batalla, ya no había sitio para él y para nada. Al final los dos han conseguido entrar y la verdad es que pues alegría para todos, se acabó esas guerras tan absurdas que vivimos el año pasado. Porque además siempre está la sorna de no, será un personaje de Fire Emblem. Sí, o un traje Mi también. Un traje Mi. Claro, a mí yo ya me pregunto, ¿cuál será el siguiente personaje? Porque las apuestas ya están por las nubes. Esto es como con la compra de Microsoft y Bethesda. ¿Qué va a ser lo siguiente que va a comprar? Por igual, Nintendo, ¿cuál va a ser el siguiente que va a meter? Pues no descarto, fíjate, la inclusión de un indie ya de verdad, ¿no? Porque asumimos que Minecraft en origen era un juego indie, pero no lo es. Minecraft es ahora mismo tal vez la franquicia más superventa de la historia. Entonces ahí pues ya ha perdido esa condición. Pero es que lo que supone el formato indie para Nintendo es muy importante. No olvidemos, por ejemplo, ahora el último fenómeno, entre comillas, en Nintendo ha sido Hades. No sé si lo habéis visto, que salió hace poco anunciado, sí, que ya salía a la venta. Sí. Y la gente está flipando con Hades. Lo curioso es que ese juego lleva en PC ya un tiempo. Salió en la Epic Game Store, me acuerdo que fue un juego de salida, de inicio anunciado. Y pasó bien, buenas críticas y tal, pero un poco sin pena ni gloria. Donde el juego ha triunfado, destacado, donde la gente lo está viendo y le está gustando, es en Switch. Así que al final Nintendo le debe al formato indie, al mundo indie, le debe gran parte de su... Y el mundo indie, a Nintendo también. Hay una simbiosis muy curiosa de triunfo en esta generación. Nunca me hubiera imaginado yo que fuera la casa del indie, fuera Nintendo, más que el propio PC, que es el lugar de nacimiento. Y actualmente se podría decir que es así. Sí, totalmente, ¿no? Al final, lo que hemos visto hasta ahora, y tirando de precedentes, el indie ha quedado relegado, ¿no?, a un traje, ¿no? Hemos visto a Cuphead, hemos visto a Sans... Hemos visto también a bueno, no es un indie, hemos visto a Bold Boy, ¿no?, de Fallout, que podría, ajá, decirse que es la participación de Bethesda en Smash Bros. No, ojo, sé si ahora con otro, la adquisición, otro de Microsoft. Claro, no sabemos ahora si con la adquisición se podría venir un Dovahkiin o yo qué sé, o el jefe maestro. Ya sería quizá demasiado, ¿no? Yo sí. Es que se me va a venir a la cabeza una idea muy así, y no creo que suceda, pero imaginaros Spider-Man, no sé, dentro de... Wow. No, Super Smash. O Goku, ¿no? Siempre se dice Goku. No, ya dijo Sakurai que solamente juegos que fueran franquicia de videojuegos, eso personajes, es, quiero decir. Si no, no, no podía ser. Vale. Esa es la línea roja. Qué lástima. Qué lástima. Un Naruto ahí molaría muchísimo, ¿eh? En totalmente. Fin, bueno, vamos a pasar a otro tema porque, bueno, evidentemente ya han salido el moveset, hemos visto al propio Steve y creo que al final... Bueno, el moveset, si lo puede llamar moveset. Sí. Creo que va a ser complicado de usar, ¿eh? Por lo que hemos, ¿sí?, visto. Estar todo el rato crafteando cosas, leveando, por así decirlo, las espadas, ¿no? De madera hasta diamante... Yo creo que va a ser un personaje que va a costar dominar, pero en cuanto lo domines, ojito con él, porque he visto cosas muy chetas, ¿eh? A ver, en los torneos, porque Joker era como el nuevo personaje que la gente se cogía. A ver ahora si cambian las tornas. Pero bueno, vamos a dejarlo en ese punto. Vamos a hablar ahora de CD Projekt, el estudio creador de la saga de juegos de Witcher, porque han recurrido al crunch a escasos meses del lanzamiento de Cyberpunk 2077. Y así se lo ha notificado, bueno, por correo a los trabajadores. Y en un comunicado, el propio director del estudio, Adam Badowski, él señala: "Esta es una de las decisiones más complicadas que he tenido que tomar, pero todo el mundo está siendo compensado correctamente por cada hora extra que invierten. Y como en los últimos años, el 10% de los beneficios anuales que genere nuestra compañía en 2020 serán repartidos directamente entre el equipo. Bueno, hay que decir que todo esto ha levantado polémica porque viene después de que la propia compañía prometiese públicamente que no iban a volver a ejercer este tipo de prácticas con sus empleados. ¿Qué ha ocurrido? Cyberpunk 2077 se ha enfrentado a varios retrasos, llega ya el deadline, la hora de sacar el juego, sigue habiendo contratiempos y dicen, oye, es que es esto o nada. Lo vamos a pagar, las horas extras, en fin, todo el mundo está de acuerdo, lo que quieras, pero al final es un poco donde digo Diego. Yo aquí estoy un poco cabreado o enfadado, no sé cómo decirlo, porque veo que hay mucha mentira, no sé cómo decirlo, pero depende de quién seas, así te juzgaré, ¿no? Al final, Cyberpunk lleva, creo que los mismos retrasos que The Last of Us 2, y como una tiene un nombre y otra otro, parece que se le da más palos a una que a otra, ¿no? Y al final, todas las empresas, o casi todas, ejercen crunch, unas lo reconocen, otras no, y al final tenemos que juzgar igual. Al igual que no nos gusta que haya crunch en Naughty Dog, tampoco me gusta que lo haya en CD Projekt, y no hay que alabar a la empresa porque piense en el usuario, ¿no? Hay que separar un poco el grano de la paja, ¿no? A mí me cuesta entender, y lo digo sinceramente, el motivo de hacer crunch con los trabajadores, porque el asunto está en que, económicamente hablando, vas a hacer un dispendio, es decir, vas a pagar más a esos trabajadores por el sobreesfuerzo que le estás pidiendo. Entonces, ¿por qué no inviertes ese dinero en contratar a otros trabajadores para que todos trabajen, es decir, que otros trabajadores que trabajen conjunto con los que ya tienes, y entonces, como tienes más gente operando en el proyecto, se supone que llegarás al fin, a la meta, a la fecha que tú quieres. No comprendo el por qué coges a los que ya tienes y los sobreexplotas trabajando cuando con ese mismo dinero podría estar sobrecontratando a otras personas. Me cuesta comprender el motivo. Al final, la explicación, pues mira, yo creo que los trabajadores se sentirán recompensados, pero lo primero que había que preguntar es la voluntariedad de ese crunch a esos trabajadores, lo que les supone no acceder a esa petición de crunch. Y después lo que digo, ¿por qué no contratan a otras personas y gastando el mismo dinero? Que a lo mejor muchos trabajadores lo agradecerían porque podrían estar más con sus familias. Vamos, lo que pasa cuando te sobreexplotan, que es que pierdes la vida personal para dedicar a la laboral. Sí, y yo estoy también de acuerdo con lo que dices tú, Juanjo, porque siempre que sale un caso de crunch, como pasó en su día con Rockstar, luego ha salido con Naughty Dog y ahora otra vez con CD Projekt, siempre me da la sensación de que el problema de base es la falta de planificación, la falta de gestión de tu tiempo como empresa en conjunto. Yo entiendo que hay unas fases, he hablado muchas veces de que, bueno, que las fases de los desarrollos de videojuegos son muy diferentes a otro tipo de trabajos, ¿no? No es lo mismo, en plan, por ejemplo, siempre poner el ejemplo de en 5 horas, tú sabes que vas a hacer X zapatos, pero con el tema de la creatividad, por ejemplo, tú no sabes si esta fase la tenemos que volver a realizar porque la idea no ha quedado bien, no ha quedado bien implementada. Hay gente que depende del trabajo de una persona en concreto y a lo mejor, por ejemplo, la gente de sonido tiene que esperar bastante hasta que han hecho, por ejemplo, todo el desarrollo gráfico o del motor, etc. Y siempre hay este tipo de excusas, pero a mí me sigue sonando como eso, como excusas por el tema de que yo creo que hay muchos trabajos muy complicados en áreas muy difíciles, tanto en materia, yo qué sé, económica, empresarial, empresas súper grandes, y yo entiendo que hay siempre en todo tipo de áreas crunch, pero en los videojuegos da la sensación de que, como tú dices, se ha cogido muchas veces el tema de la pasión, ¿no? Que se ha hablado muchas veces como excusa, sí. La pasión de mis trabajadores por su este. No, no es una pasión, estás provocando que gente joven deje de lado, como dice Juanjo, la vida familiar y la vida tal, por en aras a su trabajo. Y lo que tendría que haber es siempre una tendencia a intentar conciliar de alguna manera todo eso. Y como tú dices, si tienen dinero para ello, cuando estamos hablando encima de estudios AAA, por lo menos contrata gente, intenta ver cuánto puedes conseguir, porque Rockstar, por ejemplo, el cambio que van a hacer, se supone, es el tema de que quieren hacer desarrollos más cortos y ampliar un juego que a lo mejor de primera lo sacan de 12 o 15 horas y ampliarlo con DLCs en un futuro que permita que los trabajadores puedan conciliar el trabajo, hasta este punto desarrollamos y luego más adelante terminamos. O sea que sí, esa es mi opinión. Sí. No, que está claro, el crunch lleva toda la vida instaurado como parte del ADN de la industria. Ahora, también digo, yo no quiero ni ser hipócrita ni cínico. Creo que es una realidad, y esto hay que decirlo públicamente, dudo mucho que alguien se dedique a la parte creativa o artística de cualquier tipo de proyecto y que en los últimos meses no haya tenido que hacer crunch. Aunque tengas la mejor planificación del mundo, porque eso ocurre sí o sí. Entonces, es complicado. Yo mismo hice una mogurred sobre el caso de Red Dead Redemption hace ya mucho tiempo. Yo estoy contrariado porque ni puedo mostrarme a un lado ni a otro. Este tipo de cosas se producen. Yo imagino que si públicamente han tenido que reconocerlo es porque no había más opciones. Y al final hay una serie de acuerdos de distribuidores y puedes retrasar el producto hasta cierto punto. Tampoco puedes alargarlo indefinidamente porque hay mucha gente detrás. Pero es verdad que la forma en la que se cuenta es un poquito... Yo recuerdo el caso, hace no tanto, de Death Stranding, cuando Kojima ponía un mensaje por Twitter diciendo «Ahora empieza la fase de crunch» y ponía un emoji de un arco iris, como si eso fuera de color de rosas. Y claro, a mí me espanta porque falta el látigo. Pero, ya digo, yo entiendo que hasta cierto punto no se puede controlar todas las fases de la producción. ¿Cómo se puede solventar? Yo creo que la clave la has dado tú, Sofía, los valores de producción. A lo mejor pensar en juegos tan, tan grandes. Recuerdo el debate que tuvimos con The Last of Us 2. Si en lugar de cada vez, con cada nueva generación, proponemos más, más, más, pensamos en ciclos más cortos, ¿puede ser una solución? Sí, además es que aquí, en este tipo de empresas tan grandes, al final lo que unos llaman pasión por acabarlo, otros lo llaman... acabar y llegar a cobrar el bono, ¿no? O la prima, que es un poco lo que la mezcla, ¿no? De si llegamos a la fase de a la fecha, ¿no? Pues el año que viene lo que dicen, ¿no? Del 10% de beneficio anual, pues es un poco eso, ¿no? Que el trabajador también querrá que ese esfuerzo que lleva durante tantos años para sacar el juego se vea recompensado en que el año que viene pues le llegue un extra en su nómina. A ver. Yo, con respecto a lo que habéis comentado de sacar el juego más o menos por fases, ¿no? Que es una de las cosas que se han barajado, que es que el juego, como bien ha dicho Sofía, ¿no? Salga un poquito más corto en un principio para poder ir haciéndolo sobre la marcha y entonces te lo vayan dando, es que no vayamos a hacernos trampas. Si lo vas a hacer así, sácalo por el precio que tiene que tener ese juego con menos contenido, y que los posteriores DLCs, porque al final se convierte en DLC el resto de contenido que vaya sumando, cuando lo llegues a sacar todo, sumen el precio de un juego normal. Porque lo que uno se ve que va a pasar es que te sacan el juego recortado por el precio normal y después te van ampliando el juego por DLCs. Al final vas a pagar tú lo que tendría que estar pagando el empresario al trabajador. Y no debería ser así. Yo sé de verdad que es muy complicado y que al final aquí en una conversación, una tertulia de personas que ninguna tenemos experiencia dentro de grandes estudios, parece como que vamos a solucionar el mundo. Y posiblemente lo que pensamos lo habrán pensado muchos ejecutivos, muchos empresarios, porque yo entiendo que en el seno de CD Projekt lo principal es si tienes al trabajador contento, el trabajador va a rendir mejor. Creo que esa es la clave. Pero es que esto es una cosa que tiene que cambiar poco a poco. No es función de un estudio concreto o de una circunstancia. En el momento en el que, en mi opinión, se cree un sindicato fuerte alrededor del trabajador del videojuego, que se aprecien las condiciones laborales, que incluso haya una cierta inspección de cómo van los desarrollos, porque hay algunos que son un desastre. Son cosas que ahora mismo no sabemos y de lo que nos enteramos es solamente la punta del iceberg porque te sale un Jason Schreier de turno y desvela una cosa fea de uno de estos sitios. Ya, es que es muy complicado. Tienes razón, Sergio, en que eso, si en cada país o en cada lugar donde se pueda aplicar una normativa se hiciera bien, pues todo estaría bien. Pero el problema está en cuando, pues, todos lo sabemos, hay grupos de programación que se encuentran en sitios donde el tema sindical y el tema de los derechos laborales pues están un poco incluso culturales, ¿no? Porque mira, por ejemplo, Japón no es dudoso de ser un sitio con problemas de este tipo en cuanto a la legislación, en cuanto a derechos, en cuanto a que es un régimen democrático y totalmente bien en todo ese aspecto. Pero el japonés, el oriental, es una persona negada y trabajadora a más dar de lo que va a recibir. Entonces, claro, competir contra una manera de pensar, porque para ellos no es crunch, Para ello es lo que hay que hacer. Todos sabemos esas historias que cuentan de grupos de programación japoneses, de estar ahí metidos durmiendo en el propio sitio hasta que no han acabado el juego sin ver a la familia. Sakurai, lo hemos dicho, Sakurai ha tenido problemas de salud por el tema de programación. Claro, competir contra eso va más allá del tema legal. Y es una cuestión de concienciación. Claro, cuando tú ves que tu rival, entre comillas, oriental, trabaja así por motu propio, ¿qué es lo que hace el estudio occidental? Pues aprieta. Y claro, no hay manera de arreglar eso. Es muy problemático porque es una manera de pensar, una manera de vivir y de existir. Entonces hay que cambiarlo con mucho, yo creo que mucha educación en la empresa, con mucho trabajo y con tiempo. Esto no se cambia de un día para otro. Claro, y encima estamos al otro lado, los jugadores, que muchas veces estos estudios que sí cumplen todo, evidentemente no puedes competir con el que piensa que para ser el mejor hay que sufrir. Y nosotros somos los más críticos con los productos. Claro, está el listón ya tan alto, tanta exigencia, que creo que se desvirtúa o se deshumaniza a la gente que hace videojuegos, la verdad. Claro, sobre todo con las críticas, cuando ves un fallito en un juego y dices, es que eso se ve fatal, y no voy a utilizar las palabras que yo suelo usar en los foros porque es que paso de faltar el respeto, pero sabemos todas las palabras gruesas que se usan para un producto que has estado 5 años trabajando. Yo me imagino a ese diseñador leyendo cómo martirizan su trabajo. Y la verdad, la gente es que es muy rápida, muy de gatillo fácil para echar las cosas por los suelos, y cuando algo es muy medio bueno, lo que le cuesta decir que está bien. Sí, y lo que iba a aportar yo en ese aspecto es que también esto del crunch, al final acabará también terminando por el hecho de la edad, ¿no?, de los empleados. Y si los empleados cada vez van teniendo más y más edad, esto se habló en Naughty Dog, por ejemplo, ya se notaban un espacio, un vacío, ¿no?, digamos, porque al final es un talento insustituible. Si tú tenías una persona que era muy buena en un aspecto de tu juego, de tu desarrollo, y se marcha al final por las condiciones tan malas que tienen, porque no pueden conciliar, hay que añadir el aspecto de la edad, ¿no? Porque no puedes rendir igual con 23 años que con 47, que con 48. Y también, yo creo que a esa edad, si ya has conseguido unos desarrollos previos que, oye, te han aportado un beneficio económico, a lo mejor tienes que priorizar antes tu salud física y mental que lo que te va a aportar el juego. Y por otro lado, hace falta el sindicato, como dice Sergio, que yo creo que es una cuestión que cada vez va siendo más apremiante y más urgente para que tengan los mismos derechos estos empleados que cualquier empleado que pueda ser, por ejemplo, una señora de la limpieza, que pueda ser alguien que haga mantenimiento de un tren, o, ¿sabes?, cualquier persona que sea empleado de cualquier área en el mundo. Pues me da la sensación de que aquí hay un vacío muy fuerte y del cual se aprovechan las grandes empresas y las pequeñas empresas y de todo tipo. Y aquí el que pierde, yo, sinceramente, es el empleado. Nosotros como consumidores de los productos podemos, como tú dices, Juanjo, verlo mejor o peor y tal. Los retrasos siempre pues joroban, porque es verdad que es como que tienes muchas ganas, pero yo creo que si nosotros como jugadores empezamos a tener otra mentalidad, también haremos que las personas que llevan las empresas, grandes empresas, también cambien su mentalidad. Ojalá, ya te digo. Y fíjate además qué fenómeno tan curioso, que cada vez hay procesos de desarrollo más largos, más grandes, empresas de 500.000 empleados, y conforme se ocurre eso de manera paralela, se aprecia más la visión de un único artista, de un Fumito Ueda, de un Kojima, de un Cory Balrog. Y al final me da la sensación de que esta plantilla de trabajadores es gente de usar y tirar para estos estudios. Que tú te quieres ir de Naughty Dog o del que sea, da igual, entrará otro. Y es una dualidad que yo no comprendo, porque se alza a esos grandes genios, pero al mismo tiempo ese genio no sería nadie si no hubiera un montón de gente detrás. Claro, sí, desde luego, ¿no? La responsabilidad para lo bueno y para lo malo al final recae en una misma persona, ¿no? A mí la impotencia que me da todo esto del crunch es que no es una cosa que nosotros podamos solucionar con, bueno, pues valoro o juzgo con la cartera, ¿no? Porque al final el que estás haciendo daño es al empleado, no al estudio en general, claro, ¿no? Entonces es muy complicado ver de qué manera nosotros como consumidores podemos ayudar al desarrollador, ¿no? Yo creo que un buen inicio puede ser lo que ha dicho Sofía, ¿no? El ver el retraso como no algo malo, sino como algo positivo de que se va a entregar un producto mejor y además con un cierto descanso, ¿no? Una cierta mejor manera de llevarlo para todo el que lo está desarrollando en ese momento, ¿no? Sí, pero ahí creo que tenemos que trabajar un poco todos, tanto el consumidor, que te doy toda la razón, Aitor, nosotros somos los primeros que no tenemos que exigir o apenarnos cuando algo se retrasa, pero también el anuncio por parte de la empresa, que muchas veces se usa como un reclamo para tenerte ahí. Pues yo qué sé, me voy a poner ahora el ejemplo de God of War anunciado para Play 5 para el año que viene. Casi, lo primero que hemos dicho casi todos cuando nos hemos enterado de ver un título y una fecha es que se va a retrasar. ¿Seguro? Sí, sí, sí, claro. Está verdísimo. Es lo que hemos pensado todos. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿Para generar una corriente de sensación de necesidad en la cual la persona, cuando no salga en el año, tenga una frustración, empieza a hacer una exigencia y entonces el trabajador se vea premiado porque, como la empresa dijo algo, el trabajador tiene que cumplir? Es no, decir, es para vender Play 5, en este caso. O sea, estás vendiendo un nombre. Claro, pero el asunto es que tenemos que nosotros apaciguarnos a la hora de exigir y la empresa apaciguarse a la hora de prometer. Tiene que ser un trabajo mutuo entre todos para que el trabajador al final, que es el que se ve ahí en medio, no sea el que le apremian por algo que él ni ha hecho ni ha dicho. Claro. Sí, el problema es cuando, porque yo puedo entender que un juego se retrase, ¿no? Y yo lo veo bien, o sea, si necesitas más tiempo, adelante, no pasa nada. Si es que prefiero un juego que esté mejor hecho, que me lo saques antes y falle por todos los lados. El problema es que incurras en eso ya 2, 3, 4 veces que dices, vamos a ver, cuando sepas la fecha, dímela, pero no estés retrasándomelo cada 3 veces porque parece que esto es un cachondeo, ¿no? Y es un poco el caso que ha tenido tanto The Last of Us como ahora está teniendo Cyberpunk, ¿no? Que sí, que tenemos el coronavirus, efectivamente, esto es una situación bastante excepcional, pero no quita de que bueno, hay que tener, por la parte, ¿no?, de los planificadores, un poquito más de mano izquierda con esos temas. Pues sí. Vamos a seguir. Venga, vamos a hablar ahora de Spider-Man, pero no del nuevo de Miles Morales, sino del remaster de Play 4, que ahora va a salir, ya sabéis, estas navidades, porque Insomniac ha decidido cambiar el aspecto de Peter Parker, que antes era interpretado por John Bubnia, para usar ahora el rostro de un modelo diferente, que es Ben Jordan. Bueno, tiene un diseño más juvenil el personaje, que según el estudio, se ha hecho para asemejarse más al actor de doblaje, cosa que tampoco entiendo que más dará que se parezca, ¿no? Y que además no se parece. Se llama Yuri Lowenthal, el actor de doblaje, buscadlo, porque vamos, ni en el blanco de los ojos. El caso es que, claro, cualquiera que vea el diseño, no sé si se parece al Yuri Lowenthal este, pero sí que se da un aire a Tom Holland. Y nuevamente las redes sociales estallan, no entienden esta decisión artística de cambiar al modelo de un juego que ya estaba hecho, hacerlo ahora más joven, este Peter Parker. No sé si lo habéis visto. ¿Qué os parece todo esto? Sí, sí, sí. Hombre, ha sido muy sonado, la verdad. Quizá una de las características más sonadas de todo lo que trae nuevo este remaster, ¿no? A mí en lo personal, y ya digo, es algo personal. Me gusta más el modelo original, ¿no? Pero también te digo, a ver, no es una cosa de buff, vaya mierda de juego, porque han cambiado el modelo, ¿no? O sea, me parece bien. Ahora, lo que veo raro es, lo primero, pensar que esto no sé de quién ha sido la decisión, si ha sido algo de Insomniac, de Sony, incluso de Marvel, por el tema de que se parezca ahora a Tom Holland, que es el que interpreta a Spider-Man en estas últimas películas. Porque, quiero decir, ¿por qué han tocado el modelo de Peter Parker y no el de Mary Jane, por ejemplo? Y la han hecho más parecida a la Mary Jane que estamos viendo ahora en las películas. Quiero decir, porque Mary Jane es verdad que no es tan protagonista como Spider-Man, como Peter Parker, pero también tiene su parte de protagonismo. Entonces, no sé, es una mezcla un poco rara de sensaciones, ¿no? Por un lado digo, vale, que hagan lo que quieran con el producto. Un modelo u otro no me revienta ni nada la experiencia total, ¿no?, del título. Pero me degenera ese tipo de dudas. Y yo creo que además es una decisión que da la sensación de no sabes por qué, de qué viene, ¿no? Porque como ha comentado Sergio, dice tal, por el tema de que se parezca, ¿no?, un poco al personaje, o sea, al actor de doblaje. Y si he mirado, por ejemplo, ahora mismo imágenes, y el actor de doblaje es muchísimo más mayor. Sí. O sea, puede tener ese hombre literalmente 40 años. Entonces la cosa está en que, claro, sí se parece mucho a Tom Holland. Yo no sé si responde a un marketing de lanzamiento de siguientes películas y por tanto tener siempre como la misma línea, ¿no?, estética del chaval, Tom Holland en las películas y un poco el Tom Holland este nuevo de PlayStation 5, ¿no? Porque al final es un remaster que va a volver a atraer a muchos jugadores y quieren, digamos, imagínate, ¿no?, juegas al juego de PlayStation 5 y dices, venga, voy a consumir la película, y la compras, la alquilas, ¿no? Y entonces ellos reciben esa remuneración, digamos, digamos, indirecta por el videojuego. Entonces puede ser que responda un poco a eso. Yo simplemente desde aquí decir que, por favor, que no cambien a Mario García como doblador aquí en España, porque lo hace súper bien y me gustó mucho cuando jugué al Spider-Man este 4 de PlayStation 4, porque dije, joder, la verdad que pegaba mucho la voz y tal, y de hecho ha hecho él en Twitter como una foto en plan, mira, me he cortado el pelo para parecerme también yo a al chico de Spider-Man nuevo. Entonces, bueno, es sorprendente, pero bueno, yo a mí ambos modelos me parecen más o menos bien, simplemente yo creo que responde a cuestiones de un marketing indirecto, vaya. Yo es que, honestamente, no entiendo por qué un personaje se tiene que parecer al actor de doblaje. Es una decisión, la decisión oficial que han dado. Yo es que no me creo esa justificación. Obedece a otra serie de cosas que desconocemos. Yo personalmente voy a hacer de abogado del diablo porque yo veo aquí dos temas. Uno es la parte técnica. Creo que estaremos de acuerdo que lo que es el modelado, cómo se ve, es impresionante, ya no solamente el personaje, sino toda la captura en sí, tú ves la diferencia y dices, madre mía, se nota el trabajo que han metido aquí. Y luego la parte estética, que esto es subjetivo. A mí es que me parece más mono el nuevo, la verdad. A mí me gusta más, pero entiendo que a lo mejor discrepa mucho con lo que era. También os digo, a lo mejor esto tiene que ver con una coherencia interna de ahora en adelante, con lo que quieren contar o la forma de contarlo, ¿eh? También lo que pasa, creo, es que hay un poquito de no sé, como de mal rollo respecto a Spider-Man desde un principio con este tema del lanzamiento de Play 5, Spider-Man, que ya en un primer momento que sí iba a ser un DLC standalone, después no, después que si el juego va a salir a un precio tal, después que si no va a haber el remaster va a haber que pagarlo. Ha habido ahí un poquito de, no sé cómo decirlo, como de mal ambiente. Entonces yo creo que todo lo que salga sobre Spider-Man, en cualquier caso y en cualquier momento, va a tener punto negativo porque la comunidad como que no se ha tomado a bien lo que ha hecho Sony con este juego. Y por mucho que hagan, siempre que sale algo es para hacer una crítica negativa. Ya sabemos que esto es como una bola de nieve que va creciendo y hay como un halo de negatividad respecto a este juego. Bueno, un único apunte y pasamos a otro tema porque tampoco tiene mucho recorrido la noticia, pero es que estaba reflexionando, no se parece ni al actor de doblaje que dicen, pero tampoco al modelo en el que se inspiran. Este tal Ben Jordan, que si lo ponéis en Google Imágenes solamente sale sin camiseta, me ha costado mucho encontrar una donde esté vestido, no se parece en nada. Entonces parece que han cogido realmente una foto de Tom Holland. Bueno, sí. Sí, sí, te confirmo que no se parecen, en plan, o sea, porque además el Ben Jordan este tiene como los ojos azules y todo el rollo, y mientras que Tom es como más con los ojitos así más marrones y tal. Yo sí, verdad, que has comentado antes que te parecía más mono el antiguo, sí. O sea, el nuevo, no, el perdón. Nuevo, el nuevo, sí, sí. A mí me parecía más mono el antiguo. Fíjate. Sí, mucho más, es que además es como más adulto, porque este es como más, otra vez le veo como un niño de 16, 17 demasiado años. Niño, como, ¿no? Sí. Sí, demasiado niño, entonces bueno, no, lo de Mary Jane, claro, también tendría que cambiarla, que según ser, o sea, si tuvieran que hacer el cambio tendría que ser Zendaya, ¿no? Si mal no claro, recuerdo. Claro, eso es lo que claro. No entiendo, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Para darle, pues con las características ahora de la nueva máquina, podemos hacer un modelado mucho más chulo, técnicamente se va a ver mucho mejor. Pero lo haces solamente a Peter Parker. Quieres decir, claro. ¿Por qué no se lo haces a Mary Jane, que también la manejas durante ciertos momentos del juego? Sí, tío, William Dafoe como el villano sería la hostia con la PlayStation 5. Sí, tío. También os digo, y no quiero que me spoileéis, pero hasta donde tengo entendido, Zendaya no es Mary Jane. Me falta por ver la última película, ¿vale? Pero la anterior con Tom Holland sí que la vi. Y en Marvel dijeron que era otro personaje. Yo creo que estáis equivocando de película en la que se están mirando. Se están mirando en Amazing Spider-Man. No se están mirando en Homecoming ni nada de eso. Así que cuidado, que esto puede ser un problema es más grande. Es que no, nos falta Atreides. Este es el problema. No podemos hablar si no tenemos Atreides. Es que fatal. Es nuestro experto, tío. Ay, bueno, venga, anda, pues vamos a pasar, que si no nos van a linchar. Bueno, vamos a hablar ahora también de otro estudio. Hemos hablado de CD Projekt, pero también está siendo un año complicado para Ubisoft, porque la desarrolladora francesa está lidiando con esos escándalos de abusos que han salido a la luz y que presuntamente han tenido lugar en el propio seno de la empresa. De hecho, tras despedir a dos altos cargos por estas malas prácticas y anunciar que iban a realizar una investigación interna, Ubisoft parece haber encontrado encontrado, analizado cuáles son los aspectos en los que tienen que centrarse de ahora en adelante para evitar futuros casos de abuso. Bueno, según cuenta IGN, que ha tenido acceso a un email que ha enviado Yves Guillemot, el CEO de Ubisoft, la compañía ha detectado 4 áreas estrechamente relacionadas en las que tienen que mejorar rápidamente. Han señalado que tienen que garantizar un ambiente laboral donde todos se sientan respetados y seguros, poner la diversidad y la inclusión en el centro de todo lo que hacemos, reenfocar y fortalecer nuestra función de recursos humanos y, por último, hacer responsables a los gerentes del grupo y empoderarlos. ¿A qué viene todo esto? Bueno, la investigación interna de Ubisoft deja unos datos muy preocupantes, ¿eh? Aproximadamente el 25% de los empleados han experimentado o presenciado alguna forma de mala conducta en el lugar de trabajo en los últimos 2 años. Y 1 de cada 5 no se siente completamente respetado o seguro en el entorno laboral. Esto es gravísimo. Yo, lógicamente, no quería tratar el tema hasta que no hubiera una serie de datos, unas declaraciones oficiales, porque creo que este tipo de historias se tienen que solucionar donde toca, que es en un juzgado. Pero me parece, primero, muy valioso el análisis y también muy evidente que se podía haber hecho antes. Y otro, lo que está ocurriendo en el seno de Ubisoft. Desde hace mucho tiempo, las declaraciones de ese desarrollo del último Assassin's Creed, de cómo obligaron a crear un personaje masculino, porque sí, cuando evidentemente parecía que estaba pensado desde el primer momento para controlar a la chica, ¿no? Son situaciones muy raras que lo que hacen es perdurar el machismo y este tipo de historias. Sí, y en esa decisión en concreto que has dicho de cuando tuvieron que meter a un personaje, Alexos, creo que se llamaba, me parece además bastante controvertida y muy poco acertada, porque teniendo, por ejemplo, no sé, Horizon Zero Dawn, que es un juego protagonizado solo y exclusivamente por una chica y además que el juego es espectacular, es genial. No entiendo el porqué esa toma de decisión, porque es forzada, estás buscando un problema donde no lo hay. Sí, y sobre todo que me sorprende, a mí me ha sorprendido de la noticia muchísimo el número, porque es un número altísimo, ¿no? 25% y un 20% también que en los últimos 5 años ha presenciado también algo y tal. Da a entender que, vamos, que las voces que han empezado este movimiento no estaban solas, porque realmente estaba toda una empresa prácticamente detrás, en el aspecto de que muchos empleados estaban sintiendo poco respetados y con una serie de prácticas malas, ¿no? Joroba un poco que estemos en el 2020 y sigan sucediendo estas cosas y a escala tan grande. Y aunque ya ellos pidieron disculpas en el Ubisoft Forward hace unos meses y tal, y dicen que quieren revisar el código de conducta y todo eso, esperemos que esto de verdad se traduzca en un comportamiento mejor dentro de la empresa en el futuro y también en, como dice Juanjo, en no tener miedo a sacar juegos donde una mujer sea protagonista completamente principal, sin necesidad de acompañantes y sin necesidad de hacer un personaje masculino, etc. Si, por ejemplo, yo qué sé, como este juego que ha salido ahora, Genshin Impact, tienes desde el principio 2 elecciones de género, en plan, o eres femenino o masculino, que también tendrían que añadir la de no binario, porque también dejas fuera toda esta gente que se representa como no binario, pues si lo haces así de principio, ok, pero si lo haces y luego se descubre en una investigación que lo has hecho para realmente tener más beneficio económico, entre comillas, cuando es mentira, porque ya tenemos toda la saga de Tomb Raider, por ejemplo, tenemos esto de Horizon, tenemos juegos como Mirror's Edge, ¿no? Que, por ejemplo, era protagonista una mujer, entre otros muchos, pues hay que ser valientes y también apostar realmente por la igualdad y que no quede en un comunicado de prensa, vaya. Claro. No, sí, a ver, a mí hay una cosa que hay que tener clara. Los videojuegos al final no dejan de ser un reflejo de los pensamientos y de la propia ideología del que los crea. Eso es una cosa evidente. Por tanto, antes de incluso, por nuestra parte, exigir o pedir que Ubisoft haga una serie de cambios y que el próximo juego sea tal, tienen que cambiar la forma de trabajar y las personas que operan en la propia compañía. Porque si resulta que tú como mujer o como hombre vas a trabajar y recibes todos los días el escarnio público, las bromas, es que tú no es un entorno sano laboral. Ese es el problema. Y a mí lo que me molesta profundamente, o como diríamos aquí en Andalucía, lo que me da coraje, es el abuso de poder. Toda esa gente que tiene poder en las grandes empresas y que hace que pervierte eso para sus propios fines. Eso es tan lamentable. Y yo veo muy bien, y además es un debate que se está generando y que aquí tampoco podemos abarcarlo en 10 minutos, ¿eh? Pero me parece curioso el paralelismo con el mundo del cine, lo que ha ocurrido en los premios Oscar, que ahora quieren meter también la inclusión y que al menos se piense que no todo se dirige a un mismo target o un público y que dentro de Ubisoft van a valorar, van a dar pluses a quien proponga ideas relacionadas con la diversidad o la inclusión. Es que tiene que ser así, porque es que la sociedad es así. Yo veo un pequeño halo de esperanza en cuanto a que al final esto ha sido porque le han pillado un mail a Yves Guillemot en el cual estaba hablando de esto. Es decir, al menos se ve que hay una acción interna que son conscientes del problema, no se invisibiliza. Pero porque están siendo investigados, ¿eh? Bueno, pero el caso es que están actuando, ¿no? Habrá otras compañías donde pase esto y ni lo sepamos. Aquí al menos están en ello. Yo al menos quiero ver un poco de luz en el asunto. Y es que pues quieren mejorar, han puesto unos puntos. Es decir, que están actuando en cuanto que los han señalado, se han dado cuenta del problema, se han visto con la patata caliente y ahora van a intentar solucionar. Pues mira, prefiero esto a la inacción. Prefiero esto a que no, a que se tape todo, coja, se eche a las cuatro personas que se ha visto que han dado la luz de alarma y sigamos funcionando. Sigan, que es lo que suele pasar con estas cosas, ¿no? Pues al menos dentro de lo malo, que casi todo es malo, pues ve un pequeño, no sé, un rayo de luz, que el problema son las personas que están sufriendo toda esta problemática. Sí, y que luego se ponga más énfasis, ¿no? Como dice Sergio, en las primeras fases, ¿no? Que cuando tú entres en un colegio, en un instituto, se te diga, oye, tú puedes estudiar esto, tú no tienes por qué estudiar esto otro, y que solamente como mujer tengas capacidad para solamente estudiar esto otro. Y que desde el principio, pues tú puedas ver más compañeras en tu clase, recibas un entorno más amigable y no tan hostil o intimidatorio, ¿no? Porque al final, muchas mujeres que puedan estar estudiando una ingeniería o estudios relacionados con el desarrollo de videojuegos y tal, se pueden ver un poco en soledad, ¿no? En el aspecto de que dicen, joder, es que todo lo que tengo alrededor son compañeros y muchas veces a lo mejor, pues que se da muchas veces estos comportamientos paternalistas, ¿no? De que una chica pueda decir, pues mira, a mí me parece bien esto y vengan cuatro o cinco y te digan, pues no, no es así, porque yo te explico, espérate, no, es que tú no sabes, es que no sé cuántos. Y esto se sufre todo el rato, ¿sabes? En plan, tanto en el instituto como en la universidad y tal. Y entonces es muy difícil que luego llegues al nivel de este tipo de empresas, porque también ellos, como han dicho, recursos humanos, eso es muy importante, eso de recursos humanos, porque ahí se selecciona al personal, tú vales o no vales, y a lo mejor se estaba viendo ya una desigualdad en la primera fase, ¿no? De seleccionar muchísimos, a lo mejor muchísimos hombres, pocas mujeres, o también que las mujeres que estuvieran dentro de la empresa pues se sintieran, oye, pues en una situación más bien intimidatoria de que no estaban siendo respetadas. Entonces, me parece genial que se actúe en ello y ojalá que, bueno, que otras empresas, también como dice Sergio, esto se ha sacado porque alguien ha descubierto un poco lo que estaba pasando, pero si no se llega a descubrir, pues fíjate, ¿no? El sufrimiento que hay diario, día tras día, en tu ambiente laboral. Esto es terrible y yo creo que al final el problema es que esto está ya en la raíz o en el seno de la propia empresa. Me da la sensación. No sé si recordáis la polémica de hace muy poco tiempo, hace unos meses, de un juego de móviles de Tom Clancy que se llamaba Elite Squad, que la intro fue muy polémica porque presentaba o incluso relacionaba en cierta medida movimientos como el Black Lives Matter a grupos terroristas. Claro, esto ocurre, de repente dicen, no, condenamos este tipo de actitudes, horrible, vamos a cambiarlo y a despedir a quien sea. Pero es que el director de ese juego es el hijo de Yves Guillemot. Entonces, claro, si pensamos de esta manera, es que es muy difícil cambiar la jerarquía de poder que hay en torno a una empresa como esta. Sí, yo llevo un tiempo viendo a Ubisoft un poco perdida, no sé si esa es la palabra. Creo que internamente eso debe ser un polvorín y luego eso repercute en los resultados. Cuando hace tiempo nos llegó la noticia de que varios títulos se iban a retrasar porque querían que saliesen con una calidad aceptable, que iban a pensar más en la calidad que en la cantidad, yo creo que al final todas esas decisiones de todos esos juegos, algo de todo el ambiente y todo el ecosistema que hay por dentro de Ubisoft tiene que afectar, seguro. Y yo creo que antes de hacer esa remodelación en cuanto a los proyectos que sacas, hay que hacer primero una autocrítica interna, ¿no? Bueno, estaremos pendientes. Yo creo que lo conveniente ahora es cerrar todo esto que tiene que ver con los estudios, con las grandes empresas, con Tencent, que es la que faltaba ya en Discordia en un programa como el de hoy, la todopoderosa empresa china que sigue comprando estudios. Esta vez le ha tocado el turno a Tim Chambers, que son los creadores de GTFO y Payday, más conocido. Y hay que decir que es que Tencent ya tiene una participación importante a partir de ahora en este estudio sueco y sigue ampliando su presencia en la industria. Recordemos que tiene acciones en Supercell, que son los creadores de Clash of Clans, en Epic Games, en King, en Ubisoft, en Activision. Estos son estos movimientos que a lo mejor día a día en un podcast como este no tratamos porque no ocupa titulares, pero son es la mano que mece la cuna, en la sombra. Claro, claro. No solo que tengan acciones, bueno, es verdad, en Ubisoft y en Activision tienen acciones, pero no tienen el control de la empresa. Mm. Pero en Epic, King y en Supercell tienen el control porque son el accionista mayoritario. Ahí, aquí es este es el verdadero coco que se come a los demás. Y cuando hablamos de Microsoft, pues es verdad, Microsoft hace unos gastos, ha hecho un gasto increíble con Bethesda, pero es que el gasto más grande de la historia de la industria del videojuego en cuanto a compra de compañía fue cuando Tencent compró Supercell, que fue por 8,000 y pico millones de dólares, que se dice pronto, ¿eh? Por una sola compañía que básicamente tiene 2-3 juegos. ¿Pero qué 2 o 3 juegos? Clash of Clans, ya sabemos de lo que estamos hablando. No es un movimiento raro ni extraño. Y al final, Tencent, que como todas las compañías chinas, se mueve en ese espacio que no se sabe muy bien uno si es una compañía privada o nacional, porque como el Estado chino tiene tanto poder sobre la acción de las compañías allí, pues al final tú ya no sabes si quien está operando es el propio la propia inversión, los propios dueños de la empresa, o el propio gobierno chino haciendo ese tipo de acciones en cuanto a ocupar mercado. Que, oye, por mí, mientras que hagan juegos, si los hagan bien y todo el tema, por mí genial. Pero ojo y cuidado, que al final nos podemos encontrar un día con que el verdadero dueño de casi todo es el mismo. Es verdad, porque además yo me acuerdo la semana pasada que yo decía, hombre, me preocupa un poco la posición de Microsoft, pero es que Microsoft es un enanito en comparación con Tencent, más preocupante me parece, y repito, como tú has dicho, lo importante son los juegos, pero aún así, el que una empresa tenga el control mayoritario de todo lo que sale al mercado, ni aunque sea la empresa idílica, me parece una situación favorable como consumidor, la realidad. Claro, mira, quería comentarte un detalle de lo que tú dices, de lo que puede generar. Estos señores son los dueños de Epic Games, ¿no? Y el juego más importante de Epic Games es Fortnite. Sí. También estos señores son los dueños, ojo ahí, de Bluehole. ¿Que quiénes son Bluehole? Pues son los creadores de PlayerUnknown's Battlegrounds. Hubo un momento en el que hubo una pugna por ver cuál era el dominador del Battle Royale, ¿no? Porque el creador, entre comillas, aunque no es verdad, pero el que impulsó el Battle Royale fue PlayerUnknown's, pero por detrás arrolló, ¿no? Fortnite arrolló a PlayerUnknown's. Pero realmente no había ninguna pelea, ninguna pugna, ninguna lucha, porque el dueño de los dos juegos era el mismo. Y al final, por eso no, a lo mejor, no hubo una respuesta ni ningún tipo de intento de mejora del PlayerUnknown's o cambiar el modelo de negocio a free-to-play, porque a la empresa madre no le interesaba que los dos juegos se quitaran entre ellos usuarios, entre comillas. Al final, eso es una práctica que no creo que sea buena para la competitividad, para el creativo a la hora de intentar hacer el mejor producto posible. Sí, es muy interesante eso porque, claro, se puede tender a lo mejor a una visión muy de monopolio, ¿no? Dentro del tema de quién es dueño, digamos, de todos los estudios así de videojuegos. Y también me destacaría un poco ese matiz un poco a lo móvil, ¿no? Que van un poco al King, ¿no? Que es también los de, si mal no recuerdo, lo de Candy Crush. Y también está el tema de la otra empresa que ahora mismo, espérate. ¿Supercell? Supercell, exacto, y tal. O sea que, y lo de Epic también en cuanto a que, bueno, que Fortnite también se puede ver en muchas plataformas móviles y tal. Entonces, yo creo que tiran un poco a ese mercado y con lo del GTFO y el Payday, que son también muy shooters y tal, yo creo que tiran a un mercado donde saben que hay muchísima gente, hay muchísima comunidad que le gusta mucho este tipo de juegos y creo que, pues, vaya, van a sacar bastante beneficio económico de ello. Además, yo creo que le dará, me imagino, un impulso, ¿no?, a este tipo de juegos, estas sagas, porque sí es verdad que frente al Rainbow, ¿no?, y al tema de, bueno, aunque tienen también, me imagino, parte con lo de Ubisoft, ¿no?, pero también es verdad que se hablaba más en los shooter últimos, pues eso, el Rainbow, los Call of Duty, etc., con lo cual, a lo mejor, pues, quien dice que los siguientes Payday Games y tal, pues puedan resultar un poquito más atractivos a lo que son a día de hoy, que para mi gusto se han quedado un poco olvidados. Con lo de Ubisoft fue curioso, porque Ubisoft el problema que tuvo es que estaba siendo comprada poco a poco, a cachos, ¿no? Como si fueran las acciones, por parte de Vivendi. Y Ubisoft no quería que Vivendi, Ubisoft, los directivos, los hermanos Guillemot, no querían que el control de la empresa no fuera suyo, que Vivendi no fueran los dueños, querían seguir siendo los dueños. Es decir, era como si fuera una compra hostil, ¿no? Una OPA hostil. No entiendo de esto, seguro que hay algún técnico en economía que sepa mucho más, pero más o menos sería algo así. Pues la salida de Ubisoft fue vender parte de sus acciones a Tencent. Es decir, fue el bastón de Guillemot para que Vivendi no se quedara con la empresa. Así que al final están en todos los araos. Ellos están ahí con el dinero esperando a que haya una necesidad, y en cuanto llegue la necesidad, ellos pagan y te compran y para adelante. Son unos máquinas. Pero fíjate, de todo el, porque ya no solamente este caso, sino lo que hemos dicho de CD Projekt, de Ubisoft, al final es una reflexión que cada cierto tiempo uno se tiene que hacer. Aquí siempre decimos, y es maravilloso, el videojuego es cultura, es arte, vale, pero también y sobre todo es negocio. Y es cultura de masas, es entretenimiento, son ventas y es un producto, porque hay que tratarlo como un producto. Por eso luego tenemos un debate como por qué los juegos de Play 5 valen 80 euros. Es que es normal hacerse esas preguntas. Y cuando estamos hablando de que ya da igual la visión del creador, ya da igual el público, da igual todo, da igual hasta que llega el señor con traje, chaqueta y corbata que trabaja en una gran empresa y es el que pone el dinero y el que pone las acciones. Es que es un mundo en el que nosotros no nos movemos y nos cuesta incluso pensar en eso de forma abstracta, que es curioso, ¿no? Hablar en un programa como este de este tipo de historias, y me parece importante recordarlo cada cierto tiempo. Así que, bueno, vamos a estar pendientes, evidentemente, de la evolución de Tencent, que semana sí, semana también protagoniza compras, pero nosotros no nos enteramos, y todo eso. Bueno, y ahora vamos a acabar ya con la parte de actualidad y vamos a meternos en un tema también muy interesante. En el Batallón Pluto nos gusta conocer nuevas obras, talentos emergentes e historias que merece la pena dar a conocer. Y un escenario tan incierto como el que estamos viviendo a nivel mundial obliga a sacar a relucir el ingenio y la creatividad. A ver, no vamos a romantizar la idea de que esta terrible situación nos hará mejores, porque detrás hay una realidad muy cruda que tampoco tenemos ni que obviar ni que ocultar. Pero sí que es cierto que en estos momentos hay quienes no paran quietos y afortunadamente nos dan horas de entretenimiento y reflexión. Hoy vamos a conocer un caso muy particular, y es que hablamos de After You, un videojuego de corte narrativo en el que acompañamos a un hombre que se despierta y descubre que no hay absolutamente nadie, ni en el dormitorio, ni en las calles, ni en toda la ciudad. Para hablar del juego nos acompaña su autor, Ángel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Estoy un poquito nervioso porque normalmente no hago esto, o sea, el rollo de entrevistas y tal para mí es nuevo, pero bueno, voy a intentar explicar todo lo que es el juego y toda mi historia y a ver si es interesante. Seguro que sí. Claro, hay que explicar aquí a la audiencia que After You es un juego que acaba de publicarse el pasado 1 de octubre. Dices que no estás acostumbrado a las entrevistas, a ver si poco a poco te metes en el tema de la promoción. Porque antes de nada, vamos a ponernos en ese día, en ese 1 de octubre. Tú empiezas a trabajar en tu juego, estás ya metido en los últimos compases. ¿Cómo es ese día en el que le das al botón verde y se publica? ¿Qué sientes? Bueno, es difícil de explicar porque realmente son muchas cosas, ¿no? O sea, es como la culminación de muchos días de trabajo, de ideas y sentir sobre todo nervios. De hecho, ese día estuve malo, me puse malo del estómago, no miré ni siquiera las ventas porque supongo que lo sabréis, ¿no? En Steam pues pueden mirar las ventas prácticamente en tiempo real y todo. Pero realmente no las miré, me fui a dormir, tuve pesadillas incluso. E incluso al día siguiente estuve malo, pero bueno, es lo que toca, yo creo. Sí, yo creo que todos los creadores, en mayor o menor medida, ese día del lanzamiento lo viven igual, ¿eh? Yo recuerdo que aquí hablamos de Doom, que fíjate, un clásico de Doom, de John Carmack, John Romero, y cómo el día de subirlo a internet, aquello era, bueno, taparse los ojos, darle y a ver qué ocurre. Así que no te sientas solo, porque yo creo que eso le pasa a todo el mundo. Y afortunadamente, bueno, parece que están respondiendo bien, he leído reseñas muy positivas. Y hay que decir que After You, por si no lo conoce quien nos escucha, tú lo describes como un juego narrativo con puzzles. Cuéntanos un poco más sobre el argumento, ¿de qué va realmente el juego? Realmente, o sea, definir el juego me cuesta bastante porque no encuentro un paralelismo de otros juegos. A ver, yo normalmente digo que puede ser un tipo Broken Sword, los primeros sobre todo, pero mi juego va sobre todo de leer, ¿no? Tú te despiertas en tu cama, no hay nadie más y mi idea es que el jugador quiera saber qué ha pasado y quiera continuar. Lo que pasa es que para continuar pues necesitas leer distintas notas que están por el escenario. Y aparte, dentro de la narrativa incluye puzzles. Bueno, esos puzzles pues son físicos, obviamente, y también tengo que decir que son muy difíciles, que sobre todo es un punto, viendo el juego así, ¿no? Es un juego muy difícil de puzzles y tal. Y a través de la historia del juego, pues vas avanzando y vas entendiendo lo que ha pasado. Simplemente es eso. Bueno, simplemente es eso, un misterio que a ver de qué se trata. Sí que hay que decir que la historia, me llama la atención, la has dividido en capítulos, en tres. ¿A qué se debe? Realmente, bueno, simplemente es que hay una historia principal y dentro de cada capítulo hay mini historias. Entonces, es para tener una narrativa más rica, ¿no? Y para poner en contexto algunos puzzles. Entonces, el hecho de añadir tres capítulos es simplemente para apoyar una historia principal grande y que el jugador vaya cogiendo más empatía con el propio personaje y que aparte tenga mucho espacio para desarrollar más mini historias dentro de lo que es el juego. Mm-hmm. Llama la atención también que esto que estás contando, elegiste como género esto de las aventuras narrativas, los puzzles. ¿Lo tenías claro desde un primer momento que tenías que contarlo de esta manera o pensaste o barajaste otras opciones? Pues sí que barajé muchas opciones. De hecho, yo antes de empezar a hacer cualquier tipo de videojuego, ¿no? O antes de incluso empezar a aprender, ya barajaba muchas, muchas opciones. El tema de empezar con este tipo de narrativa y este tipo de notas es porque cada uno tiene una limitación. O sea, yo cuando empecé a programar y a entender cómo funcionaba, no soy un experto ni mucho menos, pero bueno, la parte que yo sabía de programación me era más fácil para hacer este tipo de videojuegos en especial. Aparte se me daba bien crear puzzles o crear historias y lo que hice fue pues optimizar y aprovechar todo mi conocimiento para volcarlo en eso específicamente. Me encanta que están saliendo ya términos apasionantes en cuanto al juego, cómo lo podemos definir. Y hace poco tuvimos aquí con nosotros a Víctor Martín, que es un psicólogo que además nos explicó el fenómeno de los slow game, los juegos contemplativos. Y me llama la atención que en After You haces hincapié en que se trata de una experiencia pausada y reflexiva. ¿En qué sentido lo es? Realmente, para avanzar, necesitas primero leer y estar muy atento a las referencias que existen en las notas. Es muy, muy importante. Entonces, sobre todo hago hincapié en esto porque sé que hay muchos jugadores que lo que quieren es ir directos al grano y puzzles sencillos y tal, y ya pongo claro que esto no es así. Esto, aquí no tienes ni tutoriales ni nadie te va a decir nada. Simplemente eres tú, estás delante de una historia, no sabes cómo avanzar, estás perdido, no sabes por qué puerta entrar ni qué hacer y a base de leer y de fijarte muy bien en el escenario es como puedes llegar a avanzar. O sea, mi idea es esa. Además, es un juego contemplativo, pero al mismo tiempo, como estabas contando, no hay puntos de guardado, los puzzles requieren de toda nuestra atención, incluso apuntas que es necesario usar papel y lápiz. ¿Es un homenaje a cómo se hacían las cosas antes de internet o por qué has querido hacerlo con esa complejidad o dificultad añadida? Pues es un poquito mezcla de todo. A ver, es que yo lo del papel y lápiz, o sea, lo añadí después porque antes de sacar el juego y tal, cuando haces pruebas de beta y todo esto y envías la clave a gente para que lo pruebe, mucha gente veía que necesitaba coger una libreta y un lápiz para poderse apuntar pruebas o cosas que había visto, porque iba entendiendo que eso lo iba a necesitar más adelante, ¿no? Pero es una cosa que yo no había pensado. O sea, realmente tú cuando creas un juego, tú ya te sabes los puzzles, obviamente, no, claro. No necesitas hacerlo. Entonces, es una cosa que añadía posteriori. Pero sí que es verdad que mucha, mucha gente me lo decía, necesito apuntarlo o hacerle una foto incluso a las notas, porque claro, no tienes un inventario, todo tiene que ser de cabeza. Cualquier cosa que pienses que pueda ser una pista, o sea, lo necesitas apuntar porque sabes que te va a servir más adelante. Y es más que nada por eso. Pero también sí que es verdad que quería hacer un juego difícil, sin guardado. O sea, tiene guardado, pero al inicio de cada capítulo. Y eso, quería hacer un juego difícil y que no fuera, ¿sabes? Que fuera algo distinto, básicamente. Bueno, me encanta cómo señalas que son esto era una idea que realmente tú no habías contemplado y gracias a los comentarios que te llegan decides replanteártelo. ¿Cómo ha influido también el feedback en ese proceso de desarrollo? Porque de lo que diseña el creador a lo que luego juega el jugador, hay un proceso. Sí, la verdad que, bueno, ahí te vienen muchas ideas, mucho feedback y de muchas partes, y realmente llega un punto que no puedes atender a todo. También hay mucha gente que cree que sabe cómo debería ser tu juego, eso también pasa mucho, ¿no? Porque sabe que todavía lo puedes cambiar porque está en estado de alfa o lo que sea y te dice, pues mira, yo pondría esto, tal. Hay gente que me ha dicho incluso que añada tutorial, que añada... Que se resalten los objetos que se pueden usar y todo esto, y obviamente yo eso me voy a negar porque choca de frente con mi idea de un juego difícil, ¿no? Pero aún teniendo todo esto, toda la idea de que es un juego difícil y todo, hay gente que está, mejor se pasa 10 horas en el capítulo 1 y hay gente que se pasa el juego completo en 4 horas. O sea, no hay un término medio. También me encanta que realmente, si invito a cualquiera que vea, bueno, en la página de Steam, After You, que vea las imágenes, los vídeos, ya no solamente lo que es la premisa o la jugabilidad, sino cómo se describe la importancia de la exploración de los entornos. Claro, a nivel de diseño, ¿de qué forma has trabajado en ellos? Porque yo imagino que pensar en un espacio con la idea de que cada farola, cada ventana, una roca, todo aporte información, hay que pensar en esos sitios de una manera determinada, ¿no? Yo te puedo explicar cómo lo he hecho yo. Yo no sé si los demás lo harán igual, si otros desarrolladores harán igual, pero yo lo que te puedo decir es que sí que tiene una estructura de escenario. De hecho, básicamente el capítulo 1 y el capítulo 2 tienen una estructura parecida. Y sí, hay como unos puntos de interés generales, y luego dentro de esos puntos de interés sí que es verdad que el puzzle se iba desarrollando en base a lo que ya tenía puesto, ¿no? Yo creaba un escenario, una casa y, no sé, esta casa tiene una caseta de perros, aquí vive tal familia, ¿no? Y en base a eso lo que hacía era crear un puzzle. No hacía primero el puzzle y luego el escenario, sino al revés. Porque yo creo que a mí me funcionaba mejor, ¿sabes? Porque para llevar una estructura correcta, sobre todo en el tema jugable o que sea bonito a la vista, necesitaba que fuera así. Qué interesante. Yo creo, tengo la sensación de que hay creadores de juegos de puzzle que lo diseñan al revés, que a lo mejor tienen una idea muy buena y buscan el contexto o la justificación de cómo meterlo en la historia que quieren contar. Así que me parece interesantísimo. Bueno, también me gustaría aquí explicar a la audiencia, porque en este programa no solamente nos interesan lo que son las obras, sino el papel del creador que las hace. Y yo recuerdo que nos mandaste un correo contándonos tu caso bastante peculiar y toda la historia que hay detrás, ya no solamente de After You, sino de tu carrera como desarrollador. Yo no sé si querrías contarla. ¿En qué punto empiezas a crear videojuegos? Bueno, es una historia sencilla, pero a la vez es que yo creo que mucha gente está pasando por lo mismo, ¿no? O sea, estamos en un contexto que nos ha golpeado a todos muy fuerte, de mayor o menor medida, ¿no? Y hablo de la pandemia, por supuesto. Y bueno, lo que yo anteriormente, a mí siempre me han gustado los videojuegos, ¿vale? Yo siempre he sido un apasionado, de hecho es mi hobby principal desde pequeñito, o sea, es casi obsesión, ¿no? Me encantan los videojuegos y para mí prácticamente lo es todo, ¿no? pero yo no me dedicaba a esto. Yo, a principios de este año 2020, yo me dedicaba a grabación de bodas. Entonces, obviamente, cuando vino la pandemia, se acabaron las bodas. Prácticamente todo el mundo me empezó a llamar. Tenía todas las bodas que tenía para este año, pues me empezaron a llamar los clientes y o se cancelaban o se pasaban para el año siguiente. Y obviamente necesitas dinero para vivir, ¿no? Claro. Sí que es verdad que yo tengo el apoyo de mi mujer. Mi mujer tiene un buen puesto de trabajo y he de decir que gracias a eso pues sí que hemos podido sobrevivir más. Pero yo en cuanto vi que empezaba lo de la pandemia y el primer día de estar confinados, lo que hice, si puedo ayudar a alguien, es meterme en la página de Udemy y comprar un curso específico de programación. Y el día uno me puse a programar. Fíjate. Bueno, a mí me encantaría además saber cómo se lo tomó tu entorno más cercano. O sea, cómo llegas un día y dices, mira, que ahora mismo lo que es la grabación de bodas está paralizado por la situación y que voy a intentar este camino de crear videojuegos. ¿Qué pensaron? Bueno, mi familia en principio, bien. O sea, tengo una familia que realmente para todos muy abierta, ¿no? Y enseguida se ilusionaron y tal. Pero tampoco lo entienden mucho, ¿no? Es que el tema de los videojuegos, sobre todo aquí en España, ¿no? Diría yo, no sé si en comparación con otros sitios como Estados Unidos o, sí, o en otros sitios de Europa, pues se sigue viendo como una cosa no tanto de niños, poco a poco va cambiando, sí que es verdad. Pero lo primero que me dijo mi hermana, que mi hermana tiene dos hijos, me dijo, oye, ¿y a este juego va a poder jugar tu sobrino tal? O sea, yo obviamente, ya mi sobrino no puede jugar a este juego porque mi sobrino tiene 7 años y... Claro. Pero bueno, para que entiendas un poco cómo son las cosas también. O sea, ellos saben que estoy haciendo algo relacionado con videojuegos, pero tampoco saben exactamente qué es. Y no me van a preguntar porque tampoco no les puedo empezar con cosas técnicas y sé que no van a entender el contexto ni mucho menos. Claro, pero bueno, me parece impresionante y el mensaje de esta entrevista tiene que ser ese, que la autoformación en tu caso ha sido un pilar fundamental, que es posible, fíjate, en cuestión de meses. Y sobre todo, aquí hemos entrevistado a Carlos Coronado, que él tiene un curso de Unreal en Udemy, que es muy popular, y él nos contaba cómo cada día le llegan mensajes de nuevos creadores que se han iniciado gracias a este tipo de vídeos. Es decir, que quien quiera empezar con esto, si tiene ganas, ya tiene parte del camino recorrido. Sí, sí. De hecho, es increíble lo que ha cambiado el mundo con el tema de Internet y todo esto, que tenemos toda la información a golpe de clic. Y realmente, para mí ha sido una maravilla. O sea, los cursos que he hecho han sido una maravilla. Pero también tengo que decir que aquí hace falta muchísima constancia. O sea, programar no es nada fácil. Es muy, muy, muy, muy difícil y yo te puedo asegurar que he estado, he hecho jornadas de 16, 17 horas. Has hecho crunch, ¿no? Sí, sí, o sea, mi propio crunch. De hecho, es que si no, no se puede. No se puede porque estando una persona sola y aún así, pues luego tienes problemas relativos a que no conoces el mundillo, a que no sabes cómo promocionarte. Todo esto es una cosa que vas aprendiendo y que nadie te enseña, ¿no? Pero sí, sí, o sea, es increíble lo bien que funcionan esos cursos. Bueno, ahora mismo hay que decir que el juego lo has hecho tú solo, igual que el anterior de Lime. No sé si en el futuro te planteas incorporarte a algún equipo, echar algún currículum o a lo mejor buscar a otras personas, que sé que hay muchos oyentes que son artistas, que se dedican a disciplinas que tienen relación con el videojuego y a lo mejor entre todos se puede crear una sinergia. No sé si te lo has planteado o vas bien solo. Sí, a ver, hay partes que tienes que usar gente externa, porque si no, no, o sea, uno no puede hacer todo realmente. O sea, todo lo que es la parte de programación, ideas y todo el juego prácticamente sí que lo he hecho yo. Lo que pasa es que otras cosas como doblajes, obviamente, tienes que usar terceros. Algunos assets también tienes que usar de terceros porque tiene una complejidad que tu nivel no te da. Y sí, poco a poco vas conociendo gente del mundo, sobre todo en Twitter, ¿no? Gente que te apoya, que vas hablando con ellos, vas viendo que están haciendo juegos también y sí que te puedes plantear empezar a trabajar con distinta gente, pero tiene que ser de una manera, tenéis que tener unas ideas muy parecidas, ¿eh? Y eso es muy difícil encontrarlo, ¿eh? También, y hay que tenerlo en cuenta. Bueno, a ver si poco a poco es eso, encontrar a alguien que piense de una manera parecida y seguro que sumando fuerzas, pues hombre, imaginamos que saldrá algo todavía mejor. Hay que decir eso, que es tu segundo videojuego, que el anterior lo publicaste en el mes de agosto, de Lime. ¿Qué has aprendido tanto de ese como ahora de After You? Sobre todo, bueno, aparte de tema de programación, sí que con el primer videojuego aprendí muchísimo, pero muchísimo. O sea, tema de programación, optimización, estructura jugable, visual. Todo eso es importante, pero sobre todo lo que más he aprendido es a utilizar Steam, también a utilizar las herramientas de Steam, porque Steam no solo tiene herramientas, no solo tiene su tienda, sino, a ver, tampoco se puede hablar mucho de Steam porque tienes un contrato que te impide hablar de ciertas cosas y tal. Pero sí que es verdad que tiene unas herramientas muy buenas para contactar con gente, para contactar con gente directamente que te impulse el juego, ¿no? Y sobre todo, subir el juego a Steam es un dolor de cabeza que al principio lo pasé fatal con el primer juego y ahora ha sido bastante fácil. Entonces, ya te desenvuelves mejor en hacer mejores imágenes para que impacten más, en hacer un mejor tráiler. Y te evitas dolores de cabeza anteriores, que fue subir el juego a Steam, hubo muchísimos problemas, no me lo aceptaba, que luego que sí me decían que necesitaba una explicación mejor. Todo eso para mí ha sido lo más importante y lo que más he aprendido, tema de comunicación sobre todo. ¿Crear videojuegos es como te lo esperabas, antes como jugador y ahora como parte implicada? No, para nada, o sea, no sé si antiguamente sería más parecido a lo que yo me esperaba, porque antiguamente no había una parte de comunicación tan grande como la que existe hoy en día. Entonces, crear un videojuego, tú puedes hacer el mejor videojuego del mundo, que si no tienes una buena comunicación, se va a perder. Y bueno, lo hemos visto, ¿eh?, con algunos videojuegos ya. Sí. Entonces, yo creo que lo más importante, uno de los pilares, si tú quieres crear videojuegos, uno de los pilares sería la comunicación. O sea, aprender a comunicar tu juego, a enseñar tu juego, a que la gente conozca el juego. O sea, eso yo creo que es lo más difícil, porque sí que es verdad que programar, bueno, pues obviamente es muy complicado, pero programar estás en tu casa, estás tranquilo, vas a tu ritmo, pero una vez que sacas el juego, Steam te da, no sé si son 8 o 10 días de visibilidad. Si en esos 8 o 10 días no has conseguido comunicar tu juego, ya se pierde. Es claro, así. Sí. Es el mundo en el que vivimos tan masificado. Y es un consejo yo creo que muy importante, y que también se empieza a valorar el papel del community manager, de los departamentos de comunicación, del periodismo, porque al final todo está relacionado y evidentemente yo creo que todo hay que remar a una dirección. Fíjate, Ángel, si imaginémonos en el supuesto, y ojalá se cumpla, de que, no sé, en enero, en febrero, todo esto pasa del COVID, que todo vuelve a una relativa normalidad, que empieza a salirte trabajo de lo que hacías anteriormente, ¿seguirías haciendo videojuegos o lo dejarías ahí como un paréntesis aparcado? De hecho, con esto estuve hablando de mi mujer hace poquito y creo que, a ver, a mí hacer bodas me gusta, pero no es mi vocación. Y sé, la pandemia trae muchas cosas malas, muchísimas cosas malas, pero para mí me ha traído una cosa muy buena, y es que me he dado cuenta de que hacer videojuegos me encanta, pero me encanta hasta el punto de que es casi obsesivo. Ya te digo que para mí no me importa estarme 15 horas programando, me divierte, o sea, me gusta y me gusta ver resultado. Y a ver, si acompañaran las ventas y todo eso, obviamente sería muchísimo mejor, pero yo creo que no lo voy a dejar. Como mucho, lo que haré será compaginar bodas con videojuegos, pero dejarlo no, porque me he dado cuenta de que es mi verdadera vocación y que realmente me llena muchísimo más. Qué bueno. Si es que al final, crear videojuegos, si no se hace por vocación, por dinero, me extraña que lo pueda hacer alguien, al menos en este país. Tiene que haber detrás una auténtica pasión. Hay que decir de todas formas que After You ya está a la venta, que las reseñas, que poquito van saliendo a cuentagotas, a ver si la gente se anima, son muy positivas. Y te pregunto, ¿ya hay ideas para próximos proyectos? Sí, tengo, de hecho, tengo empezado ya el siguiente proyecto, porque ya te digo, esto tiene que ser un no parar. O sea, acabas una cosa y antes de salir a la venta, para ponerte un poquito en contexto, tú cuando acabas un videojuego, hasta que sale a la venta pasan varios meses, pueden pasar tranquilamente, depende de cómo lo hagas, ¿no? Cómo quieras hacerlo. Entonces, en esos meses ya lo que haces es tomarte unos días de descanso y tal para despejarte un poquito y enseguida comenzar otro proyecto para ir avanzando, ¿no? Digamos, para no perder el tiempo. Y sí, yo tengo ya otra idea, tengo ya un juego bastante pensado, lo tengo en estado de alfa, sé cómo va a ser la idea, sé cómo va a ser el juego de principio a final, pero claro, no sé cuánto tardaré en sacarlo ni nada, pero ya te digo que esto es un no parar, o sea, necesito, de hecho, hacer videojuegos. Se lo comentaba a mi mujer también, que cuando no estoy haciendo un juego, me siento, o sea, me aburro, no sé qué hacer, es en serio, te lo digo, o sea, es casi ya una obsesión tú. Bueno, es como respirar ya prácticamente. Sí. Por cierto, ¿cuáles son tus redes sociales para que quien quiera pueda investigar un poco? Pues en Twitter estoy, lo tengo que mirar porque las he hecho hace poquito. Esto es una cosa que o sea, que ni te la sabes todavía. No. O sea, el nombre del estudio es K148 Game Studio y lo que pasa que, bueno, sí, en Twitter también es K148-GS de Game Studio. Eso sería en Twitter. Facebook ni lo uso, así que realmente tampoco. Me parece perfecto. Pues entonces, ¿para qué las vamos a dar? Pues entonces nos quedamos con Twitter. Lo vamos a poner en la descripción del audio de todas formas, porque no Twitter, queda muy claro. Ya te digo que Twitter es la que uso actualmente. Y vale. Creo que como página de comunicación le da mil vueltas a todos. Es que no tengo ni Instagram ni nada. Ni página web, YouTube, ¿no? No, página web tampoco tengo. Tampoco tengo. Madre y mía. Bueno, es que el juego se promociona en Steam y realmente es como es el ecosistema cerrado de Steam, ¿sabes? Y Steam como que ya te da todo, ¿no? Tiene sus garras que llega a todo. Bueno, pero sitio, a lo mejor, ¿sabes?, algún día quieres sacar tu juego en otro sitio que no sea Steam. Sí. El tema, todo el mundo me lo dice, de hecho. Me dicen, oye, pues hazte una página web porque el día que quieras sacar tu juego en otro sitio no vas a vivir siempre de Steam, ¿no? Pero cuesta porque todo el tema de la comunicación, ya te digo, estoy aprendiendo y no sé bien por dónde tirar. Por ahora lo que estoy haciendo es reparando bugs y ya está. No tengo tiempo para nada más. Me parece perfecto. Bueno, Ángel, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ver si podemos hacer esta semana algún directillo por Twitch para que la gente vea el juego After You y que espero que este sea solamente el segundo de muchos juegos, que la pasión es el motor de este mundo. Pues muchas gracias, yo sobre todo encantado de poder estar aquí y de que me hayáis dado la oportunidad de explicar lo que es After You. Y sí, y espero que sea así, a ver si el juego funciona bien y aunque no funcione bien, yo voy a seguir sacando juegos, eso seguro. Esa es la idea. Pues nada, ponemos un poco de música y regresamos. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí en iVoox. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos, hablando en esta sección en la que estamos jugando, esas secciones que nos... Bueno, pues este apartado en el que hablamos de los juegos a los que hemos estado dándole, sean novedades, sean títulos a lo mejor más antiguos, pero bueno, ¿en qué hemos invertido nuestro tiempo en materia de videojuegos? Y yo creo que era una buena oportunidad, teniendo aquí a Sofía, que nos cuente cuál ha sido su descubrimiento esta semana, a qué ha estado invirtiendo su tiempo. Pues mira, el descubrimiento esta semana ha sido Genshin Impact, que me lo descargué de la Play Store por recomendación de un chico que me veía en los directos. Me dice, oye, ¿sabes que Genshin Impact está gratuito en la PlayStation Store? Digo, ah, pues mira, lo voy a descargar. Y yo, sin ser muy fan de este género, la verdad que me ha sorprendido muy a bien, porque bueno, lo primero que te encuentras, nada más llegar a ese mundo de Es un de, MMO, de Viat, ¿no? Hay que decir que sí. Es, vale. Exactamente. Yo, bueno, lo que es la definición en internet pone juego de acción RPG, ¿no? De mundo abierto. Pero sí, podría ser también un MMO y tal. Y la cosa está en que lo primero que te encuentras en este mundo de TVAT es el tema de cómo se parece a Zelda Breath of the Wild, ¿no? En plan, en cuanto a gráficos, en cuanto a ambientación. Pero luego tiene una diferencia muy grande, que es que tiene muchísimos personajes, hasta un total de 23 personajes que puedes escoger y que tendrán diferentes habilidades según el signo vital que tengan, ¿no? En plan, por ejemplo, hay personajes que son más de fuego, otros que son más de agua, de hielo, de planta, y digamos que funciona como Pokémon, que hay elementos que tú te va a venir mejor contra algunos y que otros, por ejemplo, no le haga tanto efecto. También me gusta mucho el tema de cómo está representada dos secciones, ¿no? Está la historia, digamos, que puedes hacer misiones de historia y terminarte la historia. Y luego tienes todo este elemento de la exploración a mundo abierto, que claro, recuerda mucho a Zelda porque te encuentras con cofres, con monstruos así pequeñitos que, por ejemplo, pues están ahí dentro de un campamento y tal, y que tienes que matarlos para conseguir un cofre o matar jefes más grandes. Y bueno, luego el tema, por ejemplo, de los templos, en plan de las mazmorras, que también tienes que ir superándolas, aunque hay pequeños puzzles, no suele haber, eso es un contra, ¿no?, del juego, no hay grandes misiones de sigilo o grandes misiones de buscar pistas, ¿no?, sino que son como un poco más anecdóticas y recae un poco todo más en el protagonismo de los personajes, en plan, pues el tema de esto del gachapón, que nos suena que es el tema de esas maquinitas de cuando éramos pequeños soltar que tenían dinero. Capsulitas. Sí, de soltar dinero. Entonces tú puedes conseguir personajes vía lo que tú vas jugando, consiguiendo protogemas o consiguiendo cristales, etc. Y otra vía de coger un personaje es a través de dinero real. Entonces sí que se han producido otra vez los mismos efectos que con un FIFA o algo así, porque hay, por ejemplo, streamers que se dedican, pues eso, estilo Rubius, ¿no? Voy a decir un nombre en concreto porque le he visto yo, por ejemplo, que, bueno, pues se ve que, claro, paga dinero y, claro, le sale el mejor de todos los husbandos o el mejor de todas las waifus, ¿no? Entonces, bueno, para la gente más o menos así que de manera corriente juega el juego, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es jugar mucho para ir subiendo, por ejemplo, el rango de aventura, que te den nuevas recompensas, y también de esa manera también puedes hacer cooperativos. Que yo, por ejemplo, esto de lo cooperativo no lo he podido probar porque no he llegado hasta rango aventura 16, porque es una bestialidad y eso es otro contra, ¿no? El tema de que se me ha hecho muy inaccesible, digamos, el tema de poder llegar a ese cooperativo. Y claro, pues me queda un poco en lo que es el modo un jugador, que está bastante bien y que lo único, la historia es mucho texto, como se suele decir ahora en los memes, ¿no? Porque es mucho diálogo y bueno, no es tan atractiva como yo me la esperaba, ¿no? Es una historia donde tenéis que enfrentaros a un dragón y tenéis que intentar ver qué le pasa a ese dragón y hay varias vertientes, ¿no? Que parece que para algunas personas, por ejemplo, es Storm Terror, como una cosa en plan mala. Y para otras personas es Dabalín, ¿no? Que es como un dragón del viento, que le había pasado cosas malas, que está influido por otra persona, que en realidad no es tan malo. Entonces, me gusta eso, ¿no? De que el mundo tiene muchas cosas muy diversas y sobre todo el sistema del combate en cuanto a que puedes utilizar ultimates, puedes utilizar golpes más fuertes, golpes más pequeños, combinarlos en plan si saltas, ¿no? Y utilizar las alas y hacer golpes así desde arriba hacia abajo. Y sobre todo intercambiar los personajes, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes un villano que tiene un escudo de madera, pues utilizas, por ejemplo, Amber, que es uno de los personajes, una de estas waifus, digamos, entre comillas, que tiene, por ejemplo, explosivos, ¿no? Y entonces tú puedes lanzar ese conejito, que es un explosivo, y quemar el escudo, y cuando ya no tenga escudo, por ejemplo, utilizar al chico, que es el que tiene, por ejemplo, hielo, y congelar, y, o sea, me gusta mucho sobre todo eso, la combinación de los elementos y de cómo puedes luchar en el juego y que eso proporcione un sistema de combate diverso, porque las situaciones no son tan diversas, por eso de que no hay tanto sigilo ni hay tanta misión de buscar pistas, etc., sino que son más bien situaciones típicas de matas a tantos enemigos, coges un cofre, se abre una puerta, hay más enemigos, cuando terminas esos enemigos se abre la puerta, digamos, última para volver al dominio, que es como el mundo, digamos, de exploración, pero bueno, a mí me ha parecido bastante guay, bastante accesible y adictivo, o sea, que te puedes tirar bastantes horas sin que te des cuenta, vaya. A mí me gusta que has mencionado dos claves, que es que se parece, y todo el mundo lo dice, a Breath of the Wild, y luego también toda la cultura del gachapón que se vive en la parte, bueno, en la cultura oriental. ¿En qué medida está equilibrado? ¿Puedes jugar sin pagar dinero y ser disfrutable? Sí, pues totalmente, porque de hecho ellos cuando tú empiezas el juego, no sé si es en el rango aventura 5 o desde el inicio, te dan 10 tiradas o 10 deseos, no sé cómo se llama bien, creo que son 10 deseos gratis, entonces tú puedes ahí utilizarlos y normalmente te va a salir seguramente un personaje morado, ¿no? Que es como un personaje de 4 estrellas y que está muy guay. El tema de, por ejemplo, los personajes de 5 estrellas, que creo que son John, que es la chica, y Diluc, que es el chico, es más difícil de conseguirlos y ahí sí que está más supeditado a gente que se quiera gastar dinero real, etc. Pero yo recomendaría que no es necesario, porque realmente si tú vas haciendo misiones de la aventura, ¿no? Un poco las misiones principales, más lo que veas en el manual del aventurero, que es bastante importante entrar en ese manual porque te hablan, por ejemplo, activa 6 torres de teletransporte, pues te dan recompensas, activa no sé qué, o derrota tantos jefes, o abre tantos cofres. Entonces yo creo que según simplemente cómo vas jugando, tendrás posibilidades para poder conseguir tanto armas mejores como también personajes. ¿Y dónde lo estás jugando? Yo lo estoy jugando en PlayStation 4. Uh-huh. Y sí, verdad que he notado técnicamente, eso sí que tengo que apuntarlo como algo en contra, cierto lag y que, por ejemplo, cuando entro en Mondstadt, que es como la ciudad principal, le cuesta, o sea, las texturas, hay un momento que me quedo literalmente enfrente de la chica del Grimmio de los Aventureros. Y claro, hasta que no carga la textura es como un trozo de madera sin ventanas y sin nada, ¿no? Y eso sí es verdad que lo he notado como algo un poco negativo. No es muy malo, sobre todo me sucede en la zona de la ciudad donde están más edificios, hay más animaciones, me imagino, de muchas cosas. Pero bueno, en lo que viene siendo el mundo, pues tampoco es un mundo súper diverso en cuanto a que es pura hierba de color verde, tema de torres de teletransporte, etc. No es como, por ejemplo, en otros mundos abiertos donde podemos ver, por ejemplo, nieve. De momento es lo que yo he llegado, que también tengo que decir que yo he llegado a nivel rango 13 y todavía no he llegado a zonas un poquito más diferentes en cuanto a flora, ¿no? Pero bueno, yo creo que no tienes por qué, ya te digo, ni gastar dinero, y por otro lado con la PlayStation 4 pues puede tirar bastante bien, pero bueno, a lo mejor es más óptimo con PC, que desconozco si es multiplataforma. Sí, sí. Una preguntilla, sí. Evidentemente el juego, al ser gratuito, pues eso, su diseño en cuanto a la hora de jugar, pues vendrá condicionado por este motivo, ¿no? Por lo tanto, muchas mecánicas, sí, vendrán dadas para que en algún momento dado se te facilite, se te mejore o lo que sea, dando cierta cantidad de dinero. Mi pregunta es, con el juego actual, me refiero en el tema técnico, ¿tú hubieras preferido pagar un dinero por el juego, un dinero justo que sea por lo que vale, pues no sé, 30, 40, 50 euros, dependiendo del nivel de calidad que tenga, y que hubieran quitado ese diseño para pagar el juego poco a poco? Hombre, estaría bien, ¿no? Por el tema de que yo creo que sobre todo para no fomentar esa adicción sin querer, porque es muy atractivo. Es muy atractivo en cuanto al tema de, vale, meto 7 euros y que me salga una nueva waifu de 5 estrellas y no sé qué, con nuevas armas y todo eso. Entonces yo creo que un poco para descartar, pensando en plan colectivamente, descartar gente, por ejemplo, muy joven, que sin querer pudiera llegar a esos topes de pues meter dinero y tal. Yo creo que hubiera estado mejor eso, ¿no? A mí me sorprendió, no sabía yo, claro, digo, uy, gratis, esto es raro, ¿no? Cuando te dan algo gratis es como, ¿qué tendrá así en contra? Y claro, luego ya vi toda esta mecánica del gachapón que yo la desconocía, sabía lo del tema este de las pachinkos, ¿no? Estas que hay también en Japón, pero esto del gachapón no lo conocía dentro de los videojuegos. Y claro, como tú dices, Juanjo, quizás es mejor, pues eso, un precio de 29,95, por ejemplo, por poner un ejemplo, y pagar y ya decir, vale, pues según voy explorando y según voy haciendo nuevas misiones, voy a tener cantidad suficiente de monedas, ¿no? Por ejemplo, de cristales, etc., para poder cambiarlos por personajes y armas. Bueno, hay que entender... Claro, es la perversión del diseño, ¿no? Entiendo que al final es un poco un problema. Es que, Juanjo, hay que entender también el fenómeno. Al final sí ha arrasado. Es que ha sido el lanzamiento chino más grande de toda la historia. Esto hay que decirlo. El día que salió se convirtió en trending topic, fue un pelotazo, todos los youtubers están ahí volcados. ¿Por qué? Yo creo, en primer lugar, porque la puerta de entrada es muy sencilla, un free-to-play. Además tiene crossplay porque ha salido incluso en móviles, en PC, en Play 4. Switch va a salir más adelante. Todo el tema de los gachapones que te invita, venga, un poquito más. Hombre, evidentemente está pensado así como los juegos nativos de móviles, como un Candy Crush, para engancharte. Yo ahí la parte moral no voy a entrar, pero que entiendo el fenómeno. Y un dato absurdo, pero la desarrolladora se llama MiHoYo. Me quedo con eso. Sí, es bastante raro el nombre. Yo cuando también lo he tenido que documentar y tal, digo, de verdad, este es el nombre de... Pero es verdad que lo tienen como con minúsculas y mayúsculas. El mi está en minúsculas, sí. Y el jo y el yo está no, luego no en mayúsculas. No suena tan mal, pero es como... Amiga, ¿sabes? Yo tengo un par de preguntillas, Sofía. ¿Consideras que el juego, claro, al ser un MMO, entiendo que va a ser un pozo de horas, ¿no? ¿O hay una campaña como tal? Hay una campaña que lo que tú vas haciendo son misiones que tiene una historia detrás y vas a tener unas cinemáticas que te van a salir. Uh-huh. Y luego tú tienes la parte de exploración que tú puedes hacerlo fuera de la historia. Uh-huh. Lo que sí es verdad que no te... O sea, al principio sí que te fuerzan, ¿no? Porque al principio tienes que escoger entre chico y chica y entonces apareces en una parte del mapa y te hacen unas cinemáticas de introducción y tal. Pero a partir de entonces tú puedes decidir explorar el mundo sin problema ninguno. Hombre, es recomendable seguir un poquito la historia porque también tiene un interés y así descubres más cosas del mundo. Pero sí, tiene, ya te digo, una parte de historia bastante clara además. Y luego también te quería preguntar, ¿sabes si hay alguna raid o ese componente ya multijugador, si lo has explorado con más gente? El multijugador, he comentado antes que no he podido explorarlo por el tema de que no me ha dado tiempo a llegar al rango de aventura 16. Pero bueno, está muy fácil por el tema de que tienes que poner como un código y la gente se comparte ese código, y me imagino es lo que me falta por explorar, el tema de las mazmorras, ¿no? Porque incluso hay algún templo que pone, esto es modo un jugador, porque claro, uh-huh, es como tú tienes más jugadores, me imagino que la mazmorra se adaptará a que tú tienes más personas, como pasa en los Dark Souls, ¿no? Que sí, en plan, cuando entras a los vigilantes del abismo, siempre pongo el mismo ejemplo, pero si entras sola, pues te van a partir la cara, y si entras como con dos o tres personas que llega a entrar, bueno, a los vigilantes y a otro señor más, que no voy a decir porque es spoiler, entra con cuatro o cinco personas y claro, el propio vigilante lo que hace es adaptarse y decir, vale, voy a recibir mucho daño, por tanto voy a ser más difícil también, ¿no? Realmente más difícil. Pues esto igual, imagino que dentro de la mazmorra será más difícil los personajes o los retos, ¿no? Porque hay veces que haces como una llavecita, le das al cuadrado dentro de la mazmorra y entonces dice, derrota a todos los enemigos en 60 segundos. Entonces tú tienes que darte prisa, ¿no? Utilizar diferentes combinaciones de diferentes personajes y derrotarlos en 60 segundos para pasar a la siguiente parte de la mazmorra. Entonces está muy guay en ese aspecto. Vaya, yo me falta saber el tema de con otras personas cómo es, porque va a estar interesante. Bueno, pues habrá que estar pendientes. Me encanta que aquí o sale Final Fantasy o sale Dark Souls como referencia. Y hoy, como tengo aquí los soniditos, cada vez que se mencione a Hayao Miyazaki o sus trabajos, hay que ponerle música celestial. Oh, me encanta. Ahora mejor. Sonido San totalmente. Y después de esto, yo creo que ahora hay que darle el turno a Juanjo, de que nos hablas. Bueno, pues yo voy a irme al contrario que Sofía. Sofía ha hablado de la última moda, de lo más ahora mismo, lo que está petando Twitch y todo el asunto. Y yo voy a irme a algo que ya tiene bastante tiempo, aunque me quedo en el punto medio, ¿no? Porque en esta ocasión voy a tirar un poco de nostalgia. Y entre otras muchas cositas, esta semana he estado jugando a DuckTales Remaster, es decir, las patoaventuras de toda la vida, como se la ha conocido aquí de siempre. Lo que pasa es que, claro, no estoy jugando al original, a aquel primigenio, sino que estoy jugando al remaster que fue, pues eso, de 2013. Y claro, como ha vuelto a resurgir este tema a debate, como siempre, ¿no? Cíclicamente se habla de que si los remakes, los remasters, los reboots, y pues en esas que me acordé, ¿no? De que tenía este juego en la biblioteca digital de Microsoft para 360 y gracias a la retrocompatibilidad lo he podido jugar en la One X. ¿Y por qué este juego en concreto? Pues no sé si os acordáis de que no hará mucho, hará unos meses, dijeron que iban a retirar este juego de la Store, de las Stores, diferentes tiendas, porque se acababa la licencia o estos asuntos turbios que hay con los juegos, y lo pusieron a la venta durante un tiempo limitado, durante no sé si era algo más o algo menos, alrededor de 3 euros. Y nada, lo compré y ahí se quedó en barbecho. Pero ahora pues me he acordado de él con todo esto y nada, pues es un jueguico actualmente que, bueno, actualmente, se hizo en el 2013, como ya he dicho, para Play 3, 360, Wii U, tal. Y es un juego que podría decirse que es de final de generación, porque se hizo pues por agosto, podemos decir, más o menos de ese mismo año, y a finales de ese año, en 2013, salió la nueva generación, salió la Play 4, salió la One, así que salió una época más o menos que la actual, ¿no? A final de un ciclo para que empezara otro. Y bueno, yo no jugué en su día al original, lo tuve que emular y etcétera, etcétera, no tuve ese juego para la NES. Y tengo que decir, el juego original es un juegazo de su época, uno de los mejores del catálogo de Nintendo, en los 8 bits se recuerda mucho, y también es verdad que es que en aquella época los juegos de Disney, la franquicia en general, tenía un cierto distintivo de calidad, en la mayoría de casos, no en todos, no como en la actualidad, que ya pasan sin pena ni gloria si hay alguno, incluso algunos mal mirados. Pero bueno, en aquel momento los juegos de Disney sí que tenían bastante, bastante pozo. Y hablando del juego, pues decir que es un plataforma clásico de toda la vida donde controlamos al tío Gilito para ir alrededor del mundo en busca de objetos ultra valiosos para seguir siendo el pato más rico del mundo. Vamos, un mensaje capitalista a muerte que tiene el juego si te pones a pensar en el trasfondo para los niños, que es brutal eso. Pero bueno, obviando ese asunto, visitaremos el Himalaya, el Amazonas, la Luna. Así que por variedad, de entorno no va a ser. No hay un orden establecido para acabar los niveles, por lo que podremos ir alternando entre los que queramos, excepto el último, que ese solo se desbloquea cuando ya hemos pasado por los anteriores. El desarrollo, pues es muy clásico, desplazamiento lateral, con un mapeado plagado de enemigos, donde habrá respawn de los mismos. Eso me mola mucho porque es como el original, es decir, si sale un enemigo, vuelves para atrás y vuelve a aparecer, el enemigo vuelve a salir. Y así tantas veces como haga esa acción. Por lo tanto, es muy de retro, eso se ha respetado. Y hay algún tramo en el que nos desplazamos incluso con una vagoneta, hay zonas ocultas y recolectamos objetos esparcidos por el mapeado y de esa manera sí podemos llegar al boss final. Son todas mecánicas muy clásicas, pero que funcionan, esto no falla. Son las cosas bien hechas, aunque sean antiguas, están bien hechas. Y bueno, no lo he comentado, ¿no? Pero yo creo que la mecánica más característica de este juego es el pogo salto. Y algunos dirán, ¿qué es el pogo salto? Se lo preguntarán. Pues bueno, pues se trata del uso del bastón por parte del tío Gilito, que nos servirá pues para acabar con los enemigos desde arriba y también para llegar a sitios más o menos inaccesibles y poder andar sobre pinchos, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo es, tú saltas, le das al botón para que saque el tío Gilito el bastón, que lo saca por debajo, y entonces cuando cae al suelo como que rebota. y estás todo el rato rebotando por todo el mapeado. Es una mecánica muy importante. Este accesorio yo creo que condiciona el diseño de todo el juego. Y algo que se demuestra, por ejemplo, en la zona del Himalaya, pues claro, hay nieve. Y si tú caes con el propio bastón sobre el suelo, te quedas clavado. Entonces no rebotas y ahí notas cómo el juego cambia totalmente. Es decir, el tema del rebote y estar saltando hace que el juego sea de una manera y en el momento que no lo puedes hacer, ves que hay falta, fallo, ¿no? Necesitas eso para seguir jugando. El condicionamiento por parte de la mecánica es total. Bueno, hablando ya del aspecto un poco más técnico, luce muy bien gráficamente. Yo podría decir que se ve como si fuera un episodio original de la serie y se nota mucho el cariño que le han puesto. Y si te pones a ver comparaciones con puedes ver el respeto que han hecho, ¿no?, en el apartado visual. Y evidentemente no es la octava maravilla, pero le pasa un poco como a Street of Rage 4, ¿no?, que aunque rompe con el estilo pixelado de la NES, se nota el espíritu de la obra de la que sale. Aunque eso sí, no es la típica remasterización en la que al darle un botón podremos pasar de los gráficos antiguos a los actuales, como puede ser, pues no sé, Wonder Boy. Es muy fiel, pero sin llegar a ese extremo, ¿no?, de ser casi paridad 1-1 entre el antiguo y el moderno. Y bueno, aquí el aspecto que para mí es para quitarse sombrero, que es la banda sonora. Es un juego que ya daba gusto ir en su momento, pero es que los arreglos solo hacen que resaltar el gran nivel del original. Además de que hace un uso, pero nada disimulado para nada, del chiptune, se nota un montón. Y entonces hace que se oiga muy retro en los momentos que se tiene que oír, pero lo que se siente de complementado por lo actual, pues hace que para mí sea el apartado estrella de un juego que en los otros aspectos está a un nivel muy alto, en jugabilidad, en gráficos, pues en este yo creo que está mejor todavía, que yo creo que no está nada mal. Tiene algunas diferencias respecto al original, por ejemplo, el uso de la mansión del tío Gilito como una fase nueva a modo de tutorial, eso no existía en el juego original. Se han modificado algunas mecánicas de algunos bosses, los fondos son en 3D, hay algunas mecánicas introducidas entre niveles para darle algo más de profundidad, y aquí es donde he visto alguna pega que de las poquitas que le he podido encontrar al juego, y es que al ser fiel al original en su duración, el juego te lo puedes acabar en una tarde, ¿no? ¿Qué han intentado hacer para paliar esto? Pues bueno, han intentado hacer como una especie de historia en la cual se excluye diálogos en el juego, por cierto, en inglés, pero subtitulado al castellano, y hace que el problema es que se hacen un poco pesados, porque tú estás ahí pegando saltos y tal y cual, y te intentan dar contexto cuando te encuentras un NPC, te paras y te pones a hablar y te cortan la acción. Y lo único que haces es querer omitir diálogo para seguir con la fase de, pues eso, con tu momento de salto, con tus búsquedas, etc. Entonces no me ha gustado que hayan hecho eso. Y bueno, alguna cosa de introducción nueva ha sido introducir una galería para ir desbloqueando imágenes o ciertas cosas con el dinero que vas recolectando en el juego, y ese sí que me parece un recurso adecuado porque le das profundidad al propio juego por el hecho de tener que ir recolectando cosas y te obliga a estar rebuscando en el escenario para intentar conseguir más dinero para que con ese afán recolector puedas ir desbloqueando cosas. Al final una cosa complementa a la otra y eso yo creo que sí da una profundidad más de videojuego y que se siente más orgánica que el hecho de estar metiendo diálogos un poco forzados. Y bueno, poco más. Un juego que va directo a la patata, diría yo, por el componente nostálgico, pero que, en mi opinión, me rinde bien per se, porque la materia prima de la que se nutre es muy buena. Si le tengo que poner pega, sería pues lo que ya he dicho, en los diálogos estos forzados, es esta historia que intenta convertir el juego en un episodio de la serie, y la duración, que hay que decir la verdad. Este juego, por lo que a mí me costó, que fuera un alrededor de 3€, pues una tarde de juego divertida, pues no está mal. Pero si pagas lo que valía en origen, que no sé si eran 15 o 20 euros por este tiempo, a lo mejor lo verías un poquito corto. La solución para mí cuál tendría que haber sido haber incluido la segunda parte del juego en este juego original, que al fin y al cabo la segunda parte no era más que una ampliación de niveles. ¿Lo veremos? Pues yo creo que con 7 años después del lanzamiento original yo diría que no, que eso ya no lo vamos a ver. Bueno, qué bueno, al final es eso, es un plataforma de la vieja escuela, se nota. Yo lo jugué en Wii U, por cierto, fíjate qué tiempos aquellos, y me quedo de todo lo que has dicho con una cosa en la que estoy de acuerdo, que la has explicado, que es la banda sonora, me parece impresionante. Yo no tengo la comparación para ver el original, ni mucho menos, entonces me encontré esto de primeras, y me gustó mucho incluso eso, la mecánica del salto con el bastón. Es un juego que, si no estás acostumbrado a las plataformas de antes, se puede hacer un poco, no sé, difícil tampoco, pero bueno, que te tienes que adaptar a esa forma de cómo se hacían antes las fases y todo eso. Está muy chulo. Bueno, hay que poner atención. El problema de los juegos de antes es que te obligan a ponerte a ello. No es, venga, voy a ver cómo va y me voy acostumbrando. No, de primeras tienes que ir ya al tema, al turrón, porque si no vas a caer. Es verdad, es verdad. Vamos a dejarlo aquí en cualquier caso y vamos ya con la despedida del programa de hoy. Ponemos punto y final a un programa bastante interesante bajo mi punto de vista, diverso, con contenidos de todo tipo, donde hemos analizado la actualidad, una entrevista que creo que es un impulso, una inyección también de lo que es la verdadera pasión que mueve a las personas en cuanto a ese testimonio de Ángel y su juego After You, y bueno, pues este que estamos jugando, que creo que también ha gustado mucho. Aitor, nos vemos el jueves con un contenido muy especial que ya detallaremos para nuestros queridos mecenas. Pues allí nos veremos, pero antes de acabar, habéis empezado el programa haciendo mención, ¿no?, al mes Spooky y tal, pero quiero veros a todos, a todos los que estamos aquí el día 20 jugando Amnesia Rebirth, a ver si sois capaces. Oye, ya que lo has dicho, podrías hacer un directo. Me lo pensaré. A la gente le gusta vernos sufrir, ya te lo digo, ¿eh? El morbo les pone. A ver si se da la circunstancia. Y Juanjo, lo mismo, nos vemos el jueves. Pues sí, nos vemos el jueves. Muy contento por este programa. Ha sido un poquito una balsa de aceite o de tranquilidad respecto al tema de hardware, porque esto de la nueva generación nada más que hacía traer noticias súper importantes, que si ahora sale la Play 5, que si imágenes de la Series X, que si la Series S. Vamos a parar un poco, vamos a hablar de videojuegos más que de consolas, que es lo que nos gusta. Yo estoy ya quemado, fíjate lo que te digo, y todavía no, ni han salido las consolas, y es que es horrible. Como... Pues espérate a que salgan, Sergio, yo nada más que pienso, el día que las tengamos y ahora empiecen a salir cosas, que si tal juego, que si caída de FPS, no, que si no sale. Te digo más, en la primera semana que salga la Xbox, la Play 5, que salgan los testimonios de no, como con Switch, es que la batería va mal, a personas se les ha fundido, lo típico. Es que hace ruido. Sí, sí. Seguro, seguro. Pero bueno, es lo que tocas, es que esto es cíclico y al final hay que aprender de la propia historia para que no se repita, así que a ver si aprendemos. Sofía, que ha sido un placer tenerte aquí, espero que te lo hayas pasado bien. Sí, igualmente, Sergio, me has animado un poco esta semana también de confinamiento aquí en Madrid, así que nada, sobre todo eso, que lo de los juegos, yo también voy a apuntarme el Phasmophobia ese, que también es como de fantasmas y como así con amigos y tal, así que no sé si lo probaré, pero da miedo. Pues mira, te voy a animar más, porque ayer fue mi cumpleaños, estoy aquí también confinado, y mi plan, y un plan que recomiendo a todo el mundo, me puse a comer donetes viendo el documental de Paris Hilton. Recomiendo encarecidamente. Está en YouTube, gratis. Muy bueno, lo he visto en YouTube. Qué y bien. Muy chulo. Yo también, yo más de donetes soy de filipinos, blancos, no los de la casa del Maynard. Pero bueno, así que nada, pero un placer haber estado con vosotros esta semana. Pero es Sergio, que... esa no manera sé. De comerte los donetes es en plan así como encogido en el sofá con la bata puesta. Hombre, claro, por favor. Como cuando estás comiendo el de las series americanas. Sí. Que por cierto, no son donetes, aquí no hacemos publicidad. En este caso son roditas, creo que se llaman, que son la de marca blanca de Mercadona. Ah, entonces no es publicidad. Todas están buenas. No, ¿publicidad? No, es otra publicidad. Bueno, que está muy guay el documental, os lo recomiendo, porque no hay nada más placentero que ver a gente famosa y rica llorando contando sus traumas. Me parece fetén, para que veamos que todos somos iguales. Así que nada, lo dejamos aquí. Esto es el Batallón Pluto y regresamos el jueves con más contenido. Un saludo, amigos. Chao, chao.